my God, esto va a ser épico, papus. Bienvenidos sean todos ustedes a una maravillosa edición de Otaku no Shoso. Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 70 de Otaku no Shoso. Dios mío. ¿Qué hemos hecho, Pau? ¿Por cómo llegamos a esto? Podría tener un PhD, no sé qué cosa, y ser una persona muy exitosa, pero aquí estoy hablando de buenos chinos antes de que naciera mucha gente que me escucha. ¡Qué maravilla! Estoy muy contento, soy Hayama, y usted sabe que yo no grabaría esta tontería si no fuera porque me acompaña la maravillosa, la waifu de Chile, la Pau. ¡Hola! Buenos días, buenas noches y todas esas cosas. Sí, ¿cómo estás, Pau? Estoy pochita porque estaba buena la cena. En realidad era un almuerzo. Pero eso es espectacular. Sí, no voy a comer hasta como mañana en la tarde. No voy a comer hasta en 2 horas más. También una opción. Mi metabolismo anda bueno, así que puede ser de poder. Listo. Sí, este es un episodio bien particular, ¿no es cierto, Pau? Sí, de hecho lo habíamos conversado hace harto tiempo, así que está interesante. Sí, es una de las primeras ideas que nosotros tuvimos para el programa, pero obviamente nosotros queremos hablar de series, de películas, de ovas, de un montón de cosas del anime antes de entrar a este tópico. Nosotros sentíamos que teníamos que, no sé si es la palabra exacta, consagrar un poco más el programa para que tuviéramos un público formado y llegar a este punto, lo cual ha ocurrido, y yo y la Pau estamos muy contentos, muy felices de la recepción que ha tenido el programa. Y usted sabe que acá normalmente intentamos variar el tema, hacer algo más general durante los episodios 20, 30, 40, 50, 60. Llegó el episodio sí. Número 70 y va a empezar, porque creo que esa es la manera de definirlo, una, no sé si llamarlo sección o llamarlo un nuevo subproyecto dentro de Otaku no Shoso, de las ideas que tenemos anotadas acá para el programa, donde si usted tiene buena memoria y nos ha acompañado desde el día 1 o puede volver a escucharnos, está el episodio número 1 de Otaku no Shoso, donde nosotros conversamos, yo y la Pau, de nuestra experiencia de lo que había sido la animación japonesa acá en Chile antes del 2000, específicamente igual también con mi experiencia, porque yo soy el ancianito, usted ya lo sabe, yo soy el abuelo Simpson, al lado de la Pau, pero la Pau también vivió lo suyo y comentó nuestra experiencia, y lo pasamos muy bien en un primer episodio un poco accidentado, pero entretenido. Sí. Pero acá estamos, después de todo este rato. Sí, y esto es lo que queremos volver a repetir, pero con la experiencia de otros países, porque acá en Otaku no Shoso hemos tenido la fortuna, y vuelvo a agradecerlo de una manera pero increíble, porque los chilenismos son lo peor del planeta, así que de verdad lo agradecemos a full a toda esa gente de Latinoamérica que nos escucha fuera de Chile. De verdad lo agradecemos, pero yo no sé cómo lo hacen, pero se los agradecemos. Sí, muchas gracias. Aunque creo que igual no nos vamos tan a la chucha con nuestro chilenismo, opino yo. De repente he escuchado un par de episodios y Sí, de repente se me escapa el cachai cada 2 segundos en algún episodio y bueno, saludos. Pero yo debo decir que todavía hay muchas cosas que siempre se las tengo que preguntar a la gente. Sí, bueno, es que tú también eres un caso particular. Eso es verdad también. Así que, bueno, el día de hoy nosotros vamos a tener un programa dedicado a la experiencia de la animación japonesa en Latinoamérica en el año 2000 para atrás, como usted lo sabe, pero radicado en la experiencia de uno de los países más influyentes con respecto al fenómeno del anime en Latinoamérica, que es México, querido y lindo. Y para tenerlo acá a toda talga, compadre, usted ya lo sabe que es obvio que íbamos a tener mexicanos en este episodio porque queríamos conocer sus experiencias, cosas que he tenido la fortuna de escucharlos porque México influyó mucho mi adolescencia en el tema de la animación japonesa y también para conocer cosas que yo no sabía, algunos detalles tal vez nuevos, y para empezar, obviamente, porque la gente lo pide. De hecho, me acuerdo específicamente a alguien, no vamos a decir quién, que dijo, ay, me encanta su voz, es hermosa. Así que vamos a empezar presentando a quien nos ha acompañado anteriormente en Otaku Ansioso, a Chibi. Aplausos. Hola de nuevo. ¿Tienes fans, Chibi? ¿Eso fue? No, es que caer iu es como de, no es de asco, es de ya, muy bien. Ah, ya. Es la versión corta. Bienvenida nuevamente, Chibi, a Otaku no Shows. Gracias. ¿Cómo has estado, Chibi? Cuéntanos. Muy bien. Uh-huh. Muy encerrada. Muy bien. Esos son los fenómenos 2021. Muy bien, muy encerrada. Sí, claro. Regresando al encierro introvert de anime y videojuegos. Entonces, por mí todo bien. Otro día más en tu vida. Exacto. Muy bien, me encanta. Bueno, para la gente que no lo sabe, Chibi nos ha acompañado en los episodios respectivos de Ranma y Medio, que todavía nos queda uno, por cierto, futuro. Sí, sí. Así que siempre ha sido maravilloso tenerte el capítulo ahí. Y bueno, porque además es una amiga que yo aprecio y quiero mucho. Yo también te quiero mucho. ¡Qué belleza! Y además tengo que comentar que tenemos otro invitado que no había estado nunca acá y yo estoy muy, muy contento porque lo voy a presentar de esta manera. Nosotros nos conocemos en internet hace más de 2 décadas y esta es la primera vez que hablamos por micrófono. Imagínense qué maravilla. Y por si fuera poco, a pesar de que es mexicano, está haciendo el esfuerzo de estar grabando directo desde Alemania para hablar con nosotros acá en Otaku Ansioso. Así que para mí esto es, bueno, no tengo palabras, es demasiado bacán. Así que el día de hoy estamos con Hans, o como yo lo conocía en los viejos tiempos, como Jabo Hans. Un aplauso. Gracias. Realmente es increíble que no se nos haya ocurrido, y por el otro lado es realmente maravilloso el por fin podernos escuchar por el mismo medio en el que alguna vez nos leímos, internet. Uh-huh. Y ahorita nada más, sí, efectivamente pensando, y bueno, ahorita que dijiste que eres el viejito del programa, eras compadre. Era, amigo, lo fui. Here comes a new challenger. Porque bueno, yo desde que nos conocimos, pues no nada más en el mundo virtual, soy el viejito, sino como Chibi puede constatar, también ya me veo bastante, bastante recorrido en terracería en la vida real. No tanto. Se hay encarpetados un poco más maltratados, ¿eh? Sí, es que como tú también sabes, pues me he dedicado a hacer un buen duplicado del Rally Dakar en mi vida. ¿Cómo eso? Me veo como si hubiera corrido el Rally Dakar, pero sin automóvil. Ah, amigo, le pone, como decimos acá en Chilito, le pone color. Si usted se ve bien. Ah, ya. Yeah. Estoy confundida, pero ya, ahora sí. Nanay, pausa, los choques culturales. Sí, gracias. No, no, amigo, amigo, usted está muy bien. Y de hecho, mira, es cierto, sí, lo que está diciendo Japo es real. ¿No tiene problema comentar qué edad tienes, amigo, al público? Exactamente 50 años. ¡Wow! Claro, yo me acuerdo que cuando nos conocimos en internet, yo tenía alrededor de unos 15 años, y claro, tú tenías 30. Cuando empezó todo yo tenía 28 años. Sí. Y cuando nos reuníamos los miembros de la CONFE en México, pues teníamos que ponerle cuidado, porque creo que habíamos 2 mayores de edad y todos los demás tenían que pedir refresco. Sí, lo recuerdo bien, pero yo debo decirte que en la CONFE todos se portaron muy bien, así que saludos a todos ellos. Que de hecho, en el episodio de Ranma y Medio, que tenemos de Otaku Ansioso, yo les comenté que México había tenido una influencia bastante grande en mi vida en los primeros años del internet, porque yo a Chibi y a Japo los conocí en un foro que se llama Rama y Medio de la Conferencia. Saludos a Reaper. Hello. Y que fue muy importante para mí para compartir todo el tema de mi amor al anime, pero ya no solamente acá en Chile, que bueno, si bien estaba todo pasando acá en Chile y tenía mi grupo de amigos y todo eso, la verdad fue muy, muy entretenido conocer gente de otros países acá en Latinoamérica que estaban viviendo lo mismo que yo. Y desde esa perspectiva yo lo pasé muy, muy bien. De hecho, bueno, ya Steve ya lo sabe porque hemos tenido la fortuna y la suerte de conocernos en persona, pero aquí hago públicamente el comentario que la conferencia fue un momento de mi adolescencia muy, muy importante, donde lo pasé genial, y que entre las cosas geniales fue conocerte a ti, amigo Japo, así que te lo digo públicamente. Estoy muy contento de que estés con nosotros en este episodio. Gracias, gracias. Igualmente, fue una gran, también una gran experiencia para mí, la primera vez que hice amigos en toda Latinoamérica. Fue realmente muy, muy bueno. Y también ya hasta ahora que ya puedo hacer cosplay de Japosai sin pintarme el pelo. Oh. Hiciste amigo, le pone mucho, le pone mucho. No creo. Sí, ya. Ya ahorita, si me dejo la parte de arriba calva para corresponder al personaje, ya el otro ya sale blanco de por sí. Entonces, bueno, para tu tranquilidad, yo tengo una mecha blanca ya, y tengo, bueno, tengo como, ¿cómo ponerlo? ¿Le pongo color? ¿No le pongo color? Póngale color nomás. No, tengo como la edad que tenías como cuando tú empezaste todo. Sí, no, de hecho, no me preocupa, yo también tenía ya sabes, la típica mecha blanca desde que nace uno. Ah, así ya. Sí, así como portento del futuro, pero ya tiene compañía, ya no está solita. Eso es lo mejor que he escuchado en la vida, ya tiene compañía, te la va a robar. No, no, pero fue genial la época de la confe. De hecho, yo esto lo comento para que la gente entienda el contexto, que en ese momento en internet era muy, muy común que si tú querías conocer gente, bueno, obviamente había opciones como Latin Chat y todo eso, y también había su comunidad chilena, que les mando saludos, pero la confe para mí fue especial, la verdad. Este era un foro dedicado exclusivamente a Ranma y Medio, por eso esta conversación la tuvimos con Chibi cuando grabamos el episodio de Ranma acá en Otras Nochoso, donde pude desplegar el amor no solamente a Ranma, sino a las otras cosas. Ni siquiera, mira, es más, voy a saltarme el tema del anime. Incluso también tenía que ver con videojuegos. Chibi lo sabe, y Japo también lo sabe, que conversábamos mucho sobre la pasión, más que nada de las cosas que pasaban en Japón, que eso también era bastante único. Entonces tengo la fortuna de poder decir que conozco un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Solo un poco. Solo te perfeccionaste y educaste en mexicanismo. Sí, yo, sí, mira, yo mira, no sé tanto, pero bailé la chona y esas cosas, sí, algo hice. ¿Sabes? el tucanazo, por supuesto que sí, me acuerdo mucho. Así que, bueno, como usted está escuchando, este programa está dedicado a eso, yo y la Pau. Vamos a conversar sobre cómo fue la experiencia para estas dos personas que nos acompañan, sobre la animación japonesa, el anime acá en Latinoamérica, pero específicamente en México, y para mí es de un interés enorme porque, para empezar, estamos claros de que México es un país infinitamente mayor en población que Chile, entonces también tiene ciertos fenómenos específicos que me interesan mucho. Es el gran, gran país del doblaje del anime acá. Todo el mundo lo sabe, Dragon Ball, Sailor Moon, Slam Dunk, Ranma, especialmente Ranma, que lo vamos a conversar un poco. Tiene todo ese atributo mexicano que para nosotros es parte también de nuestra cultura popular acá en Chile y en Latinoamérica entero, en Argentina, en Colombia, en todos lados acá en Latinoamérica aman lo que pasó con el doblaje mexicano, entonces también lo vamos a conversar un poco de eso. Pero realmente va a ser interesante sentir y palpar cómo lo vivieron ustedes. Y debo decir que a pesar de que el buen Japo, ojalá no le llegue tanto lo que voy a decir, pero como el Japo tiene 50 años, a mí me interesa sobre todo tu experiencia, amigo, porque tú lo viviste ya en los años 80 también. Yo era un niño en los 80, entonces también me gustaría mucho escuchar de cómo lo viviste tú, todo eso, en un ratito más, amigo. Perfecto. perfecto. Sí, ya mira, sabrán cómo fueron las cosas en el Cochapacha. El Cochapacha. Exactamente, el famosísimo Cochapacha. Así que, no, va a ser muy interesante. Mira, te comentamos que acá normalmente, y como la Pau también lo sabe, cada vez que nosotros hemos empezado este bello episodio, nosotros le preguntamos a nuestros invitados cómo se hicieron fanáticos del anime, cómo conocieron el anime. Así que esto no hace la excepción. De hecho, esto le va a dar un punto de partida, un puntapié inicial a este tema del anime en México. Que, amigo Japo, nosotros queremos preguntarte cómo conociste los monos chinos, cómo conociste el anime. Bueno, pues como decía, me tengo que remontar a otros tiempos. Yo empecé en esto muy niño, de hecho yo creo mucho más niño de lo que se debía. Con una serie que todo aquel que ama el anime ha oído hablar, con Battleship Yamato. Oh. No. Que, bueno, ya platicaremos de cómo fue esto, que fue la primera serie de anime que no transmitió Televisa. Oh. Todos ustedes conocerán. Todos ustedes conocerán al monstruo televisivo. Sí, es un inescapable en Latinoamérica. Sí, pero resulta que alguien en la televisión del gobierno en aquel entonces se le ocurrió traer anime, porque ya en los 70s Televisa ya había traído anime y estaba teniendo éxito. Y se trajo Yamato y le puso el inventivo, originalísimo y tremendamente creativo nombre de la nave espacial. Sí, nave espacial, a secas. La nave fin, espacial. Y eso es todo. Y ya. Y pues yo quedé emocionadísimo porque aquí había un dibujo animado donde no siempre ganaban los buenos, donde los buenos también se morían y donde las cosas eran mucho más complejas que en la dieta de Disney y Warner Brothers que nos tenían en ese tiempo. Entonces, de allí para empezar. Después vino un rato en que me distancié un poco porque solo había shoujo, ya platicaremos en los 80s. Candy. Y que se Candy Candy, Remy y otra seguidilla de series que vio mi hermana, pero yo no. Porque lógicamente después de una dieta de Yamato, pues sí, como que Candy Candy no satisfizo mi... Sí, no estaba acorde a tus gustos, a tus necesidades. Exactamente. Escuchar el loop eterno de Anthony. Ah, y además con doblaje argentino power. Anthony. Anthony, que bueno... Curiosamente, yo creo que soy uno de los tres seres humanos que no tiene problemas con los argentinos, porque al mismo tiempo que Yamato descubrí Mafalda, entonces quedé también enamorado de Kiko. Una maravilla, no, además Mafalda, pero, excelente. Pues sí, fue, Yamato es el culpable de todo lo demás que vino. Sí, que genial en todo caso. Yo he escuchado, bueno, ahí lo vemos un poco anexar con el tema histórico, lo poco que sé, que creo que el primer anime que dieron en México fue Astro Boy. Puedo estar re equivocado, la verdad es lo que yo sé. No sé si tú lo sabes, Japo. Sí. No, fue... Efectivamente tuvimos Astro Boy en los 60s. Pero en realidad la explosión de toda la cultura japonesa en México no fue por Astro Boy. Fue por un... Se puede decir una mezcla que parece que estuvo de moda en Japón también en los 60s. Una mezcla de live action y anime. Ah, ya. Que se llamó Señorita Cometa. Y que tiene la distinción de ser la primera minifalda en la televisión mexicana. Oh. Porque México es un país conservador y Televisa es... Nos dice a todos que ahí te voy. Entonces... Que Televisa sacara una minifalda en televisión en principios de los 70s, cuando empezó la primera de las muchas veces que repitieron Señorita Cometa, fue increíble. Pues era, no sé cómo, bueno, sí sé cómo, como era un programa para niños, a la enorme censura y autocensura se le barrió. Totalmente. Lo ignoraron. Lo ignoraron y dijeron, ay, es un programa para niños, y lo pusieron así nada más. Uh-huh. Y ya para cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, pues toda una generación había quedado enamorada de señorita. Sí, yo así como un poco de historia, yo particularmente, yo no sé si la dieron acá en Chile, yo Kometo-san, que es la serie japonesa que está hablando Japo, yo la vine a ver ya buscada en internet, y yo, por ejemplo, aquí se nota la diferencia de edad, y me parece genial que lo estés contando. Yo nunca la he visto doblada en México, yo siempre la he visto en japonés. Entonces me llama la atención cómo era esa experiencia, porque, mira, si bien acá en Chile dieron Sankukai y otras series que también eran... tienen harto tokusatsu, tienen hartas series también tipo live action que tenían que ver un poco con la conexión que está hablando Japo, un poco. ¿Cómo fue para ti, Japo, ver esto desde la perspectiva de ser mexicano, viendo algo que era... asiático, que era japonés? Porque acá en Chile por lo menos te comentó que para algunas personas igual fue tema, porque era como un choque de dos mundos. Pues en realidad, como yo estaba muy, muy, muy, muy chico, pues no fue tanto choque cultural. Para la gente un poco mayor, se tuvieron que acostumbrar a muchas cosas y ver muchas cosas que no solo no existían en México, sino que no se veía en la televisión, porque la mayoría de la programación norteamericana era ya para, como le decían, adolescentes y adultos. Ya. Entonces, digamos, si tenías en ese momento unos 10 años, 11 años, sí recibías de lleno la impresión de una cultura totalmente diferente. Claro, es muy parecido a lo que vivimos nosotros con 80, 90 con el anime, que para nosotros se hizo muy común, pero había una generación anterior que era esto de los monos chinos, pues hemos hablado tantas veces acá. Exacto. Entonces, claro. Pero, sí, digámoslo así, un impacto, no sé cómo sea la cuestión chilena, digo, aparte de Condorito, que es el mega hit chileno en toda Latinoamérica. Sí. No sé si tengan ustedes más, por así decirlo, más cultura de dibujos animados que no sean dirigidos a niños. Eso es una excelente pregunta. Mira, acá en Chile, bueno, obviamente yo no, en los 70 no te lo podría confirmar porque yo no lo viví, pero si bien dieron algunas cosas, en realidad era lo menos, porque acá en Chile, bueno, les quiero recordar que nosotros tuvimos dictadura militar. Así que había ciertas cosas que no, en otros países dieron y acá no. Sí, me puedo imaginar, en cierta manera, porque, bueno, en México no fue... En México como que nos convencían más con dinero que con golpes, pero también había... Sí, ahí tuvieron ahí al PRI como 70 años también, así que... Todavía existe. Sí, lo sé, I know. Es como el pie de atleta, una vez que lo tienes jamás te libras de él. Y lo que pasa es que en México sí existía desde hace, yo creo que desde los 40s, una cultura muy fuerte de dibujo animado para adultos. Oh. Tenemos nuestros... tenemos nuestros propios mangas. Ya los conocerá Chibi, el libro vaquero. El libro vaquero lo conozco yo. El libro vaquero, Calimán, que es un dibujante mexicano. Chanoc, que es la más famosa también de dibujante mexicano. Para hacer más el paralelismo, tenemos nuestro propio hentai. Representados por los sensacionales de chambeadoras, albañiles, traileros y demás elementos. Milchistes, ¿no? Sí, el Milchistes y una revista que hasta mi mamá leyó, que se llamaba Jaja. Claro. Que mi santa madrecita la leía de contrabando, se la robaba a un tío. ¿De verdad? Se metía abajo de la cama a leerla. ¿Y de qué iba esa revista? Pues el Jaja empezó como revista de literalmente de chistes impresos, pero después empezó a imprimir de todo, desde historias románticas con los los primeros desnudos disponibles fuera del mercado negro en México. Y después hasta caricatura política fue a ver ahí. Antes de que, naturalmente, el PRI la cerrara porque se pasaron del límite de la censura. De la punta. Política, no de otra. Fue lo más curioso. Mientras publicaron cosas eróticas, no hubo problema. En el momento que se metieron con la política, para abajo. Sí. Pues, o sea con respecto a lo que nos habías preguntado, o sea, claro, acá en Chile sí existía el mercado del cómic con contenido para adulto o como para o una temática más adulta. Por ejemplo, estaba Pepe Antártico, ese tipo de cosas, pero yo meditaba desde la perspectiva de animación. Ahí de animación yo creo que ya casi nada, pero en cómics sí, por supuesto que sí, acá en Chile. Bueno, de hecho, antes de que fuera el golpe acá hubo toda una época dorada del cómic acá en Chile con Mampato, los años dorados de Condorito y todo eso, pero si bien Condorito empezó tal vez con un tipo de humor un poco más picaresco, por este tema de las chicas y con los atributos grandes y todo ese tipo de cosas clásicas de Condorito, yo no sé si particularmente la gente pensaba acá en Chile que Condorito era algo para adultos, yo creo que más bien era parte de la idiosincrasia chilena, que lo veía cualquier persona, incluyendo niños, y se reían igual, pero sí, existía ese tipo de cosas acá en Chile, Japo, pero así como verlo en la televisión, ya no lo sé, yo creo que no. No, de hecho, bueno, como te decía, fue la primera minifalda en la televisión mexicana. Y... pero fue 60, ¿no? Que por cierto, está disponible, si tienes Prime, en Amazon Prime está la española. ¿Y en español? ¿Y en español del que se debe o en español castizo? No, en español del que... bueno. Sí, en... ya sé. Es... sí, mira, de hecho yo tengo una anécdota que la vamos aquí como a agregar para que vean también que tal vez compartimos este tipo de cosas. Yo me acuerdo que hace muchos años, con una persona de una edad, incluso mayor que Japo, la verdad, me comentaba que acá en Chile dieron este programa de Chespirito antes del Chavo, mucho antes del Chavo, creo que se llamaba así como Los Caballeros de la Mesa, algo. No sé si te acuerdas, Japo. Los supergenios de la mesa cuadrada. Ese ya mismo. No me tocó. Ya no me tocó, pero en el curso de una de las tremendas clavadas en internet que me doy de vez en cuando, me enteré de la existencia de ese programa. Y fue donde Chespirito hizo su fama y por eso le dieron la oportunidad de ser el Chavo. Y pues bueno, el resto es historia, ¿verdad? Es que esto te lo comento porque me comentaba esta persona de la experiencia acá en Chile al principio que María Antonieta de las Nieves en ese programa salía con minifalda también y acá en Chile fue de tema. Oh, ¿en serio? Salía... sí, pues, entonces no... María Teresa Las Nieves era... La Chilindrina. Eso quería confirmar. Ya, yeah, okay. Bueno, salió la María Antonieta, ha salido la Florinda Mesa y yo creo que se arma otro golpe militar. Tal cual, sí. Pero bueno, el tema es que la señorita Cometa fue importante para ti igual dentro de la perspectiva de lo que llegaba de Japón a México. No solo para mí, vamos a decirlo así, debido a que la repitieron... Desde el año que yo nací, desde 71, hasta 1985, que se perdieron los originales con el temblor de la Ciudad de México. Ah, de ese el terremoto. Y por el hecho de que el baby boom mexicano fue exactamente en esa época, pues realmente, como alguna vez se señaló en el mismo internet, no existe un puesto de tacos en la calle sin tres apodos fundamentales: el pollo, el greñas y el colli, porque uno de los dos niños protagonistas de Señorita Comet se llama Colli. El otro Takeshi. Sí. Entonces ya ha sido totalmente ha cundido tanto en la sociedad mexicana que ahora cualquiera que tiene remotamente ojos rasgados, este es el Koji. Ya. Ah, ya. Interesante. Aparte, como los dos estaban, como los dos eran naturalmente niños japoneses todavía de los 70s, que Japón todavía era una economía en desarrollo, uh-huh, un mercado emergente, como le dicen ahora, pues estaban cortados, el corte de pelo era muy clásico, y como el japonés tiene pelo muy lacio, entonces quedan realmente como, es realmente como decimos en México, como nopal sin rasurar, con todo el cabello como espinas, uh-huh, y en México es muy usual ese corte porque es más barato. Entonces, sí, efectivamente, tú lo ves, ese chaparrito, con el pelo de que si le echas lentejuelas encima se quedan todas, y con los ojos rasgados, y dice, sí, compadre, sí, es el Koji. El Koji. Y, sí, y la otra razón por la que Señorita Cometa pegó tanto fue por Chibigón, el dragoncito mascota del Señorita Cometa. Chibigón, dragón chico. Sí, el Chibigón, que era un, literalmente, era un muñequito armado con tela a cuadros. Ya. Con tela a cuadros, pues le causó tanta ternura y tanta familiaridad a la gente con, digamos, con la conexión con las muñecas de trapo, que también igual de mi generación y las dos posteriores encontrarás un Chibigón en cada esquina, tiras una piedra y pegas a uno. Totalmente, sí. Que ahora estaba googleando la Señorita Cometa y yo decía, ¿cómo que no la habíamos visto? Si se supone que era un anime, pero no, pues en persona. Sí, bueno, live action, sí. Ah, sí, por eso yo daba el ejemplo de, acá en Chile mucha gente se acuerda de Sankukai, con el tema del live action y serie asiática, entonces por eso di esa similitud. Pero sí, yo la verdad, amigo, desconozco completamente si Señorita Cometa la dieron en Chile, como te lo comentaba, yo recién vine a conocer eso ya con internet. Pues se puede decir que Señorita Cometa y Yamato fueron mis experiencias formativas, mi exposición a la cultura japonesa, aunque con Yamato era menos notorio porque no salía tanto kanji, tanto hiragana, sí, en las introducciones como con Señorita Cometa, y lógicamente el doblaje de Yamato pues no era tan específicamente japonés, ni los nombres eran específicamente japoneses. Pero pues sí, yo se puede decir que una de mis primeras canciones casi casi de cuna fue el intro de Señorita Cometa. No, y sabes que esta anécdota es maravillosa, Japo. Yo ahora tengo una nueva apreciación por Señorita Cometa, estoy obligado a verla. No, y es de tal fue de tal manera determinante para la aceptación de Japón en México, que cuando fue el Mundial de Corea-Japón, uh-huh, en 2002, un comediante mexicano muy famoso, Andrés Bustamante, no se le suena el nombre. La verdad no. Okay. Andrés Bustamante en ese momento estaba en el pico de su popularidad en México, tenía su propio programa en TV Azteca y vaya, todo el mundo lo conocía. Uh-huh. Y se fue a buscar a la actriz de Señorita Cometa, que nadie sabía en México qué le había pasado, a Yumiko Kokonoe, y la encontró. Le hizo una entrevista a Señorita Kokonoe, no, ni siquiera sabía que era tan famosa en México. Nunca había visitado. No me acordaba México de eso. Sí, nunca había visitado México, se sorprendió muchísimo, naturalmente amó la noticia. Todavía estaba activa como hasta como cantante en Japón. Y todo el mundo encantado. De hecho, pues el segmento, porque fue un segmento de un programa deportivo dedicado al fútbol, era normalmente el segmento cómico, pero Y este señor vestido de su personaje, que era con bigotes, un diente pintado de negro para simular que estaba chimuelo, y una peluca, yo creo que le ponían spray o algo porque era también de pelo de espinas. Uh-huh. Bueno, muy desaliñada. Sí, un poquito nada más. Y así se fue a entrevistar a la señorita Coco, ¿no? Y ese segmento cómico de ese programa deportivo, que se suponía nada tenía que ver con anime, cultura japonesa o lo que fuera, yo creo que fue el de mayor rating en el año. Explotó. De 2002. Es verdad. Yo creo que más gente vio ese segmento que la final. Sí. Y no estoy exagerando. Sí. Para generaciones enteras de mexicanos, señorita Comet es un referente. Y todo el mundo, fue tema yo creo como un mes, ahí encontraron a señorita Comet. qué bacán esto, qué interesante escucharlo. A mí me recuerda un poco, tal vez en menor medida, tal vez porque no. Yo sé que el impacto igual existió, pero yo creo que lo más cercano que conozco, porque se conversaba acá en Chile, es que yo supongo que se acuerdan que dieron Oshin, la telenovela japonesa. No sé si ustedes se acuerdan, sí, de esto. Yo sí, uh-huh, pero porque estaba acá. Ah, no sé si tú conoces Oshin, Japo. Me suena. Era una... ¿Cuál era el nombre? Oshin. Sí. Era una telenovela japonesa que yo sé que la dieron en México, y esto lo quería comentar porque... La actriz que hace, bueno, la mayor parte del tiempo Oshin, que es Yuko Tanaka, ella, yo sé, lo que me acuerdo de la anécdota, fue a México porque se enteró del éxito que había tenido la teleserie en Latinoamérica y se dio un viaje por acá. Fue ese tipo de descubrimiento décadas después, de decir, oh, mira mi trabajo, lo conocen en un país que tal vez ni siquiera se me había pasado por la cabeza que existía. Probablemente. Sí. Estaba viendo, porque ahora encontré un capítulo de Señorita Cometa, uh-huh, y lo estaba pensando de hecho en Oshin, porque son experiencias tan diferentes a Introducción de Cultura Japonesa, porque en Oshin tienes como todo este tema tradicional, uh-huh, con los kimonos, pero Señorita Cometa es una situación, es como un poco como, porque estoy cachando un poco como Nobita con Doraemon, por ponerlo... O al menos por lo que estoy entendiendo, lo que estoy viendo, pero... Y aparte sí, son blanco y negro, como que llega este niño y ve a esta niña que aterriza en el patio y claramente ya está, es de otro mundo, y tiene esta intro como con esta estrellita y todo. Entonces son maneras de introducirse a Japón que la encuentro diametralmente diferentes también. Sí. Me llama mucho la atención. Sí, no, es una gran anécdota, ¿no es cierto, Pau? Sí, de hecho, no tenía idea. Tengo muchas ganas de verla como con mis papás esta, de hecho. Sí, es súper interesante lo que nos contaste, además de ese fenómeno cultural, lo que acabaste de comentar, Japo, de los nombres. Eso me parece espectacular, así que... Este es un tipo de anécdota que realmente era lo que quería escuchar el día de hoy. Qué interesante saber que tuvo ese tipo de impacto allá en México, amigo. Sí, pues lógicamente después de eso, pues... quedó, por el, como decimos en México, quedó la cama puesta para lo que siguió, uh-huh, que fue Televisa. Curiosamente, Televisa empezó todo esto por la razón más básica del mundo. Dinero. Dinero. La sí, animación japonesa era barata. Uh-huh. Era mucho más barata y pues habían encontrado un mercado muy grande para dibujos animados. Y así fue... como el anime precedió al manga en México. Porque México era una economía totalmente cerrada. Era imposible importar algo si no tenías conexiones muy buenas al gobierno. Y aún entonces tenías que tener conexiones muy buenas y aparte dar dinero para que entraran las cosas, porque podían quedar meses en la aduana. Esperando que algún burócrata intermedio se le ocurriera firmar la autorización. Entonces, pues, realmente hasta principios de los 80s, el fenómeno japonés fue televisivo. Y nada más porque no había naturalmente no había ningún tipo de medio casero para poder ver otra cosa. No entraba nada desde Japón ni desde ningún otro lado. Y lo único que se conociera era la televisión. ¿No hubo tal vez algún tipo de intento local de querer, no sé, por ejemplo, tal vez no manga, pero te encontraste con álbumes o libros de Yamato en esa época? No había nada. De Yamato, como lo trajo la televisión del gobierno, y pues la televisión del gobierno tenía todo menos presupuesto, entonces no hubo álbumes de Yamato cuando yo era chico, eso tuvo que esperar los 90, pero en los 80 cambió todo, porque pues, Televisa se dio cuenta que no solo era barato, sino que era rentable, y empezó a traer anime en serio. Y ahí se dio un fenómeno muy curioso en los 80s, que en realidad el anime en México significaba shoujo, porque todas las series exitosas eran shoujo. No sé si fue por preferencia personal de los ejecutivos Televisa, o porque eso era lo que había, o porque esas eran las más exitosas en ese momento en Japón, pero o sea, empezando los 80 nos empezaron a recetar shoujo todo el tiempo en el canal 5, que era el canal de dibujos animados en México, propiedad de Televisa. Pura madera. Empezamos con Alps no Shoujo Heidi, okay. O Heidi como se conoce en México, que yo creo que fue la primera experiencia que tuvo Latinoamérica con el anime doblado en México. Cosa muy curiosa, porque ahí tuvo que ver el Instituto Cultural Mexicano Japonés. Porque lógicamente, pues cuando empezó todo esto, híjole, ¿cómo le hacemos, verdad? No es precisamente que el japonés se hable en cada esquina en México. Y pues por un lado pensaron, ok, ya existen doblajes a lo mejor al inglés o en otros idiomas más disponibles en México y podemos hacer así. Pero como se trajeron Señorita Cometa y Señorita Cometa no existía fuera de Japón, entonces no sabían cómo hacerlo, hasta que el Instituto Cultural Mexicano Japonés levantó la manita y les dijo, yo puedo. Y empezó una colaboración larguísima entre el sector de doblaje mexicano y el Instituto Cultural. Tan notoria que incluso empezaron a requerir gente del Instituto Mexicano, el Instituto Mexicano Japonés en Japón, porque se hicieron famosos por su habilidad de doblaje español japonés y viceversa. Hay una banda de salsa japonesa, se llama la Orquesta de la Luz, que es famosa en todo el mundo. Y las letras de la Orquesta de la Luz las tradujo al japonés una intérprete del Instituto Cultural Mexicano-Japonés que llegué a conocer en persona alguna vez. Y pues el Instituto Cultural empezó a tener mucho trabajo, porque empezaron los 80s, en 81, nos recetaron Heidi, nos recetaron Remy y Candy Candy, así como golpe triple. La trilogía del lloriqueo. Exactamente, la trilogía de la lágrima, o como les decía yo, las telenovelas animadas. Y que pues, además pegó tan duro eso, que Vargas Dulce terminó haciendo su telenovela, ¿no? Bueno, su cómic y luego su telenovela. Con, no sé si te acuerdas, el famoso Pecado de Oyuki. El Pecado de Oyuki, que fue un fusil descarado, para variar, de Televisa. Fue una copia descarada de Oshin. Sí. El Pecado de Oyuki lo escribió una... Pues es que sí era escritora, ¿no? No era dibujante de cómic realmente. No sé si ubican al personaje de los cómics mexicanos llamado Memín Pingüín. No, Memín Pingüín, adiós. Bueno, Pingüín, es Pingüín, ¿no? Sí. De Pingo. No, es Pingüín, de pingüino y hasta con la diéresis. Era justo tenía la duda, que no me acordaba si era pingüino o pingo. No, era pingüino. Era Memín Pingüín. Qué extraño. No, el Memín tiene su historia porque es este. Es una muestra que en México el racismo está vivo y coleando. Sí, yo estaba pensando, era como... Pobre Memín es un dibujo que correspondería a los años 1860 en Alabama. Más ya. O menos. Wow, ya. Más o menos. ¿Qué? No. Es el estereotipo impreso esa cosa. Pero fue inmensamente popular. Hiper famoso. Hiper y muy respetado de... y no, sí. Tremendo. Ya, es en una de esas curiosas cosas mexicanas, como la adopción de Speedy González como símbolo del país, el Memín fue respetadísimo por su calidad técnica y por sus argumentos, a pesar de que sí era muy de dudosa, pero la autora del Memín se mandó un script de telenovela japonesa. Que además pegó increíble. Se volvió exageradamente popular esa telenovela. Sí, pero exageradamente. Yo creo que la razón que haya hoy en día puestos en la calle de sushi es parte por el pecado de Oyuki. Y que además tenemos una marca de botanas que se llama Oyuki, si no te acuerdas. Aparte. Yo tenía esa pregunta, que antes estaba hablando con Hayama sobre cómo era como el espacio cultural mexicano respecto a este tipo, como el consumo de la comida o espacios culturales japoneses, pero por lo que veo es mucho más años, décadas más en esto que Chile. Porque esto de los como puestos de sushi callejeros tendrá 5 años acá, una cosa así. Un poquito más, pero no tanto más. Sí. Bueno, acá tiene como... No sé, como 15, 20 quizá, no, sí. 20, yo me acuerdo, el primer puesto callejero que vi en la colonia Doctores, que es uno de los barrios, imagínense, uno de los barrios bravos de la Ciudad de México, en 2003. Oh... Y ya estaba aclientado, ya tenía su rato. Ah, sí, acá en Chile fue un poco después, sí, fue un boom del sushi acá en Chile, pero yo creo que lo curioso del caso es que acá lo está anexando con un fenómeno que supuestamente, como dice usted, el fusil se lo copiaron descaradamente a algo japonés. Bueno, creo que aquí no fue fusil de algo japonés. No. Aquí fue fusil de algo mexicano con comida japonesa. Ah, una fusión. Sí, bastante fusión. Ahí hay bastantes barbaridades como sushi con salsa valentina y cosas por el estilo. Entonces, pero... Pero lo más curioso es que en México pues la comunidad japonesa es una de las más viejas del mundo. Porque uno de los primeros países que mandó embajadores y trajo diplomáticos japoneses fue México. Entonces, tenemos en México Rokusei. 6 generaciones. Bueno, ya. Sí, Rokusei. Ya, bastante, sí. Ya ahorita han de ir en Nanasei, porque pues, lógicamente ya hubo. Hachisei. Sí, ya tuvieron su tiempo, ya tuvieron. Capaz, ¿eh? Hace un rato. Sí. Y se conocía un poco la comida japonesa, pero el boom fue a partir de los 80s, principios de los 80s, y de ahí hicieron mucho dinero los hasta entonces únicos proveedores de condimentos japoneses, que también estaban en la colonia, están todavía en la colonia Doctores, a no sé, 4 cuadras donde yo vivía. Se llama la dulcería La Oriental. Y también tenemos cacahuates japoneses que literalmente los trajo un japonés. Son los típicos cacahuates con la masa esta de, creo que salsa de soya, harina y no me acuerdo qué más le ponen, que en Japón es muy extendido como si fueran carapiñados, pero en México fue una total sensación, porque un sabor totalmente diferente que no se conocía en la, en la cultura mexicana, y les pusieron los cacahuates japoneses. Sí, aquí los venden, y, lo he visto. Sí, también les dicen así, también, sí. Y fue así como la fusión perfecta de cultura japonesa y mexicana. Mira, que igual estoy anexando un poco la experiencia. Bueno, Japo acaba de comentar que, claro, tal vez hubo este paréntesis shoyero, si lo podemos llamar así, donde el interés de Japo no estuvo por ese lado, pero para, si bien acá en Chile fue igual, acá Candy Candy fue gigante. De hecho, una de las cosas que nosotros hemos comentado como experiencia acá en Chile, que yo creo que por lo que acaba de comentar Japo debe ser moderadamente similar con México, es que acá en Chile con Candy Candy tuvieron que aprender a dar series animadas por episodio. Porque antes las daban random, las tiraban así como, ah, sí, son monitos, son dibujitos, son caricaturas, las tiraban sin orden. Fue con Candy Candy que acá en Chile tuvieron que aprender a dar una serie por orden. Ay, caray, uno pensaría, ¿verdad? No, en México fue... Creo México, que esto no ya... pasó aquí. No, pues había telenovelas, ya. toda la cuestión de irle dosificando la droga al consumidor ya existía. Ajá. Pero ¿sabes qué me quedé pensando, Japo? No sé si el orden. Es que recuerdo que algunas cosas sí cuadraban en el orden, pero en general creo que pasaron demasiados animes que no venían en orden. No, con Candy se les hizo notoriamente bolas a Virgrudo. Sí. Y dos que tres cosas de Remy, si las, la primera vez las pasaron antes, porque después ya en las repeticiones ya aprendieron. Pero muchas repeticiones después. Pero... Porque de repente veías al, no sé, creo que en Remy fue cuando ve a su mamá en el bote y de repente al otro está otra vez con el señor Vitalis y ese que está pasando. Bueno, igual digamos que Remy es una serie más o menos así, por eso del... De la sorpresa de, no, me encontró su mamá, está en la esquina y no lo vio, no. Como ese tipo de fenómeno en la serie. Entonces, de repente, igual, pues... Nadie se va a dar cuenta. Sí, claro, claro. Dios, no. Y también tenía que ver la velocidad con la que terminaban los doblajes. Porque ya sabemos que en México, pues, esto de la formalidad y los deadlines y todo esto no se les da. Ah, ya. Pero, digamos, Remy sí fue, que yo me acuerdo si se conoció, digo, Candy era un chiste. O sea, ya prácticamente apostabas a ver qué te ponían, y tres episodios después te iban a explicar cómo era la cosa, y etcétera. Pero Heidi sí se transmitió más o menos en orden. O más bien, que yo me acuerdo, no hubo ningún escándalo porque fue un episodio antes del otro. Pero lo curioso fue que también en los 80s, Televisa introdujo el manga a México. Y de una forma muy curiosita. Tenían su propio editorial y sacaron manga de Heidi. No. Sí. Y pegó con tubo. Todo el mundo tenía su manga de Heidi. Y lo más curioso es que no, digámoslo así, no tenía una pero no era manga real, no tenía ni la estructura ni la forma ni el orden incluso de las páginas japonesas, sino que era básicamente, ok, nos trajimos el manga, lo traducimos y lo editamos en forma de cómic, porque es lo que conocen los impresores acá. Claro. Las portadas eran diseñadas en México. Uh-huh. Y todo iba de izquierda a derecha. Uh-huh. Y realmente, pues como conoció la gente el manga en México, fue así, como una especie de cómic, pero con estilo japonés de dibujo. Uh-huh. Y bueno, ciertamente... ciertamente yo era de esos que cuando se murió Corazón Alegre casi sacó las chelas. De la serie, ya, pero, sí, ya. Sí. Efectivamente, el shoujo no fue mucho de mi agrado. Sí, es que al final, esta pregunta que te iba, disculpa, que iba con el yo-yo era porque, claro, si bien acá fue importante, pues se te comentaba lo de Candy Candy y este fenómeno que fue acá en Chile, porque también aquí fue gigante Candy Candy. De hecho, algunas personas te podrían decir que, si bien dieron anime acá antes en Chile, dieron Jet Marte. Acá en Chile creo que particularmente Jet Marte fue más popular que Astro Boy. Pero lo que sí te puedo decir es que acá sí hubo también este fenómeno al lado y muy gigante. Y bueno, palabra de la época, porque yo no comparto esto, pero tirado al público masculino, dieron muchas series de robots acá en Chile. Dieron el Festival de los Robots, dieron todas estas cosas. Ahora sí que es lo que sigue. Porque sí, fue muy raro, porque fue, o sea, como dice Japón, la explosión de Shoujo. Y llegó todo. Llegó Candy, llegó Santibel, llegó. Ah, ya. Sí. No, le pasaron. Creo que alguna que otra Magical Girl, que no recuerdo. Dieron Ángel, la Niña de las Flores, ese tipo de series, ¿no? Ajá. Sí. O sea, sí. La Abeja Maya. Sí. La Abeja Maya. Pero. O cosas muy niños como Josefina la Ballena, ese tipo de series. Ah, ¿no? Sí. ¿Yo sabes dónde conocí la Abeja Maya? En Alemania, y pensaba que era serie alemana. Es que sí tiene cara, ¿no? ¿Eh? Como se parece como de a Mouse. Es, no. El dibujillo, bueno, el estilo. Sí, no, el mouse está demasiado básico. Sí, el mouse es básico, sí. Pero no sé, creo que el dibujo y los colores me recuerdan un poco. Y pasaron la Abeja Maya y es, pero en 84 cambió la cosa, porque llegó Mazinger. E igual que había sido Heidi Candy y con Remy fue muy curioso porque no sacaron manga de Remy. Entonces Remy se circunscribió a la tele, pero fue tal el impacto que incluso ahí la empezaron a ver adultos, porque como era una telenovela animada se engancharon. Entonces ya ahora sí que ya encarrerados, ¿verdad?, con su dieta de telenovelas, pues agarraron una más. Y en 84 llegó Mazinger, y ya habiendo conquistado a las niñas, procedieron a conquistar a los niños. Y todo el mundo, niñas y niños. Tengo una prima, en ese tiempo tenía dos años, ¿no? Estaba en guardería, todavía no entraba ni a kinder, en 85. Y yo creo que de las primeras palabras que supo pronunciar fueron Mazinger Z. Sí, lo creo. Por y ahí, no, por y... esa rodada anda. Sí. Mazinger empezó en 84 y pues le pasó igual que a Señorita Cometa. El Koji Kabuto, o conocido como Koji Kebruto entre nosotros los de secundaria en ese tiempo. Fue el ídolo, literalmente, fue el ídolo de cualquier cantidad de generaciones de niños mexicanos y de niñas mexicanas, porque fue algo así como Anthony, pero sin, como Anthony, pero que sí podía hacer algo. No era nada más un idiota de trajecito que no podía ni... no podía ni agarrar un tenedor, se le rompió la manita, ¿no? El Koji sí era, y aparte el segundo Koji, famoso en México, y ahí empezó naturalmente la derivación perversa del mexicano que siempre existe. Mazinger conquistó al público adolescente y adulto joven por la novia de Mazinger que podía... que tenía boobies cohete. Sí, Sayaka. No. Sí, entonces. Afrodita. Explotó. Esto con Afrodita. Claramente. Afrodita. Sí, aparte, le fueron a poner Afrodita. Y pues ahí se con el anime de Mecha. Ahí se conoció. Por la novia de Mazinger que botaba los cohetes de pecho. Del pecho. Sí. Aquí en Chile fue un poquito antes, se los comento, porque no sé cómo habrá sido en México, pero Cuando dieron Mazinger Z acá en Chile no llegó con doblaje mexicano, llegó con doblaje de Cuba. Yes. De hecho, cuando la volvieron a dar acá en etcétera, me dio mucha risa volver a verla con el doblaje cubano, que se les nota el acento, pero así... Es muy chistoso que después el resto de la serie la doblaron en México y después la redoblaron completamente en México. Que yo recuerdo Mazinger Z hablando como beisbolista. Sí, eso mismo, tal cual, amigo. Así, ¿en serio? No, sí, un coño así, pero como boricua y toda la cosa, sí. Uy, la cuestión. Eso está súper buscable. No, yo quiero ver a Koye Maluma. Sí, tal cual. Sí, bueno, aquí llegó un poquito antes, pero porque ya como que... pegaron muchas series en la primera mitad de los 80 acá en Chile, aunque a pesar de que hay mucha gente que se acuerda de la segunda mitad, obviamente, porque acá en Chile, se los comentó para complementar la experiencia que comentan ustedes, acá existía un programa de televisión con un nombre muy particular, que yo creo que no solamente acá en Chile la primera vez para mucha gente fue como what the fuck is this shit, sino que para Latinoamérica debe ser que es esto, que se llamaba Pipiripao. Ah. Y la gracia era que dieron una cantidad estúpida de anime en ese programa. Pero estúpida. Era... Si bien es cierto que la mayoría de las cosas que daban, y la gente curiosamente siempre se acuerda del anime, pero daban mucha más caricatura norteamericana en Pipiripao que anime, todo lo que acabaron de comentar, todo, lo dieron en Pipiripao, acá en Chile. En un solo canal. Pipiripao, sí, bueno, se es complicado, lo sé. No, es un vocablo conocido, es un mexicanismo, yo creo, o un cubanismo adoptado en México. Sí. Que es más viejo, no, esto es más viejo que el mamut chiquitito. Sí. Que también se conoce en México. Sí. Es de los 40 por ahí, es algo así como Sí, más o menos de los 40, de cuando empezaba la salsa y la cumbia en México. Y se generalizó porque algún, de nuevo, por la nefanda influencia de Televisa. Y, digamos, marcó generaciones. Si conociste a tus bisabuelos en México de los 40 y los 50, ellos usaban ese tipo de palabras. ¿Qué palabra? Y de seguro alguien... De seguro alguien se las pegó en Chile. Sí, puede haber ido por ahí. Probablemente, no es serio. Pero te lo comento que acá fue eso. Mazinger llegó un poco antes, pero estuvo chocado con un montón de otras series que fueron muy populares de robots acá en Chile. Entonces quería saber si había sido algo similar allá. No, Mazinger empezó. Aquí nunca se puede decir, nunca hubo un programa dedicado a caricaturas. Hubo un canal. Sí. Es que bueno, al final del día también lo era UCB, de cierta manera, el canal que daban acá a Pipiripao. Entonces, a Mazinger no le brilló nadie. Y curiosamente se había, digámoslo así, el shonen había estado representado por Yamato, que yo creo que la vi yo y dos gentes más, porque el canal del gobierno tenía mucha audiencia. Y después por Gatchaman. Ah, Fuerza G. Sí, exactamente. Fuerza G, que les resultó mucho más fácil a Televisa. Y de hecho fue, yo creo, la primera serie grande que doblaron. Porque ya había sido doblada en España. Y Fuerza G fue de los... Yo creo que el primer anime que tuvo su merchandise, su manga propio. Porque los traían de España. Pero tampoco eran a la japonesa. Eso estaba editado como el cómic europeo, en formato grande, con mucho color, buena impresión, etcétera, etcétera. Caro como maldito demonio, pero se podía conseguir. De hecho, merch de Gatchaman, yo creo, fue lo primero que existió en México. Qué interesante. Pero lo doblaron en México porque sabían que sobre todo en México, cualquier serie en español castizo iba a ser la burla de la nación. Aquí es igual, Japo, exactamente igual. Sí. Gatchaman, se puede decir, fue lo primero, pero no pegó tanto. Pero Mazinger, Messenger pegó con tubo porque también coincidió con la primera apertura económica. Ah. Ya entraron al antecesor de la OMC, el GATT, y se pudo empezar a importar más cosas. Y entre esas cosas, una cantidad estúpida de robotitos, de figurines de que no, mira, ni con mecha tenían que ver. Yo creo que algunos eran armados del desecho de las fábricas en Taiwán. Júntalo si se vende, porque la primera ola de importaciones en México no fue organizada, fue de gente que tenía el permiso de importación, literalmente se iba a China o a Japón o a Taiwán, compraba un pallet de cualquier cosa, se lo llevaba a México y lo vendía en tiendas, changarros, en puestitos de productos importados, y lo que se le vendía del primer pallet regresaba y traía más. De hecho, una cosa muy curiosa fue que así entró Nintendo a México. Con la apertura, por primera vez hubo consolas de manera generalizada en México, el NES, pero para variar, México. Resulta que de repente empiezan a correr el rumor de que muchos Nintendo son piratas. Pero no eran piratas, es que alguien se avivó, compró un lote de Famicom originales y se los trajo a México. Naturalmente, en el momento que pones el cartucho de Nintendo para el mercado norteamericano, algunos no funcionaron los Famicom, otros cartuchos que se trajeron de Japón extraoficialmente, pues todo venía en japonés y no, nadie tenía una idea. Y por eso en 2-3 años de los 80s Nintendo la tuvo difícil, porque nadie sabía realmente si su cartucho iba a funcionar con su consola o no. Ya hasta que Nintendo tomó oficialmente el control de las cosas, pues todo medio caótico. Pero ese era el estilo de importación salvaje que se tenía en los 80s. Y así empezaron a llegar los primeros mangas, la primera mercancía, el primer merch. Y se empezó a fabricar lo que quedaba del sector de jugueteras en México, que se acabó con la presión con la apertura. Todavía sacaron algo de merchandise, algo de juguetes de Messenger. En México se dio un fenómeno muy curioso. Llegaron Transformers, pero en la idea del público mexicano todo se juntó. Todo era lo mismo, todo eran robots. No diferenciaban entre Messenger, Transformers y Voltron, que empezaron a pasar también en los 80s. Entonces en realidad no había ni siquiera campañas de publicidad para juguetes o para merchandise, porque nadie tenía centralizado o organizado la importación o la manufactura. Entonces literalmente podías encontrar en los mercados públicos podías encontrar figurinas armadas de todo, de piernas de Voltron, cuerpo de Messenger y brazos de Transformers. Y se vendían nomás. Entonces, y se vendían como pan caliente, como tortillas calientes en la mañana. Tal cual. Se vendía tal cual. ¿Sí? Y pues ya de ahí estaba todo totalmente establecido. Empezó a llegar Robotech, pero ahí tuvimos, yo creo, el primer ejemplo fuerte de que Televisa empezó a no tener idea de lo que estaba haciendo, porque nunca se pusieron de acuerdo sobre si traer Macros, o traer Robotech, o traer los dos, o doblarlos, o mezclarlos, o qué hacemos con esto. Uh-huh. Yo creo que hasta ellos mismos pensaban que era lo mismo que Messenger. Ya. Y Robotech nunca pegó. ¿En nunca serio? Pegó bien en México hasta bien entrada de la década de los 90s, que la gente empezó a traer macros en VHS. Oh, mira, mira, aquí quería hacer entonces esta distinción, que frente a lo que estás comentando, bueno, todo eso me parece interesante, sobre todo porque yo lo acumulo con mis experiencias personales con los videojuegos, porque, claro, tú comentas que, así como en resumidas cuentas, no quiero dar la charla histórica y el aburrimiento histórico, pero... ¿En qué momento exacto donde estás comentando tú México hace esta apertura de mercado, Japo? ¿En qué año? El 1986. Ya, lo que pasa es que yo lo intento como acomodar desde la perspectiva chilena, porque todo lo que acabaste de comentar con Nintendo, acá igual tuvimos repercusiones, porque acá, debido a eso de la localización del mercado de Nintendo en Chile, lo voy a hacer corto porque esto no es de videojuegos este podcast, pero... Acá llegaba la revista Club Nintendo de México, entonces acá tuvo ese impacto. De hecho, yo se los comento que acá en Chile, para la gente que vivió el tema de Nintendo en los 90, Gus Rodríguez acá en Chile es muy conocido. Para la gente que estuvo metido en eso, bueno, él falleció el año pasado nada más. Entonces te quería anexar frente a eso, que eso lo tuvimos como vivencia. Pero lo que me parece súper interesante que acaba de comentar Japo, como comparativa con lo que pasa acá en Chile, es que si bien Gatchaman, Fuerza G, porque acá yo no estoy seguro si dieron la versión norteamericana, la primera de Fuerza G, porque GeForce es la segunda versión norteamericana, no sé si tú sabías eso, Japo, que antes dieron, en Estados Unidos había otra versión de Fuerza G, estaba mucho más censurada y horrible, y si bien fue muy popular Fuerza G en Chile, de hecho yo lo comenté en el primer episodio, haciendo la comparativa de las experiencias, que Gatchaman fue el primer anime que yo realmente me enamoré y seguía capítulo a capítulo que ocurría. Fue el primer anime que realmente me enganché en mi vida. Acá en Chile, Japo, Robotech Macros es religión. Religión, Japo. Sí. Acá hasta el día de hoy se hacen... eventos dedicados, exclusivos, solamente a Macros. Acá en Chile, Robotech fue... Mucha gente te podría decir que si bien habían series muy populares como Mazinger Z, el Festival de los Robots, Candy Candy tuvo una importancia gigantesca en la cultura de anime acá en Chile, pero para mucha gente, ante los ojos, eran monitos. La gente lo pasaba bien, eran caricaturas, las disfrutaban, etcétera. Pero acá en Chile, Robotech, Macros, es probablemente... Si bien había gente fanática de otras cosas... Había esta creencia de que Robotech fue el primer anime acá en Chile que tuvo fandom nerd. Que tenía esta persona que sabía los nombres, las fechas de los combates, el nombre de los Baritech, y los modelos. Acá en Chile, Robotech fue la primera serie que realmente tuvo ese nivel de fanatismo. Entonces, si bien algo sabía, porque me daba la impresión, incluso en la época de la Confe, cuando conversábamos la experiencia de Robotech, porque no era muy común escuchar a mexicanos hablar de Robotech, y acá en Chile era todo lo contrario, me ocurre que esto es una revelación importante para mí, que me estés comentando de que no fue tan popular, porque acá en Chile es el anime de los 80 para mucha gente en Japón. De hecho, bueno, la primera cosa que uno aprende como otaku mexicano, cuando empieza a compartir experiencias, incluso en Estados Unidos, es que se nos fue Robotech. Por el tremendo desbarajuste que hizo Televisa con Robotech. De hecho, Robotech y Macros los tuvo que rescatar la otra televisora, la TV Azteca, y ya muy entrados los 90. Porque de veras fue... de verdad, no sabías, la serie no tenía ni pies ni cabeza, no sabías ni qué estaba pasando, cosa que en Robotech es importante. Luego, imagínate una mezcla extraña de Robotech y Macros, que de por sí el fandom de Robotech y el de Macros se pelean, ahora imagínate todo junto. Nadie sabía qué estaba pasando. Y pues así terminaron los 80s, con el público totalmente capturado por series grandes, con el shoujo totalmente establecido. De hecho, eso les quería preguntar. Hay una serie ochentera. Para que se den cuenta de qué tanta influencia tenía ya el anime en México en finales de los 80. Hay una serie que es un shoujo que, bueno, ya yo creo que el estudio ya se saltó los protagonistas humanos y basados en el éxito de Niebla, del perro de Heidi, ya hicieron protagonista al perro. Ese es Flanders no Inu. Creo que sí. No es que sea el perro de Heidi, pero la inspiración es evidente. Sí, es una especie de oso polar rasurado. Y la raza se llama Gigante de los Pirineos. Ya. Es un perro conocido y que está volviendo popular otra vez porque, como es un verdadero monstruo, es prácticamente un becerro que ladra. Lo están usando ahora lo están volviendo a usar ahora en Estados Unidos para proteger borregos. Ya. Sí, yo estoy casi seguro que es Flanders no Inu, porque es la serie de un perrito que dieron acá. Y sí, bueno, al final, disculpa, ¿qué querías decir, Pau? ¿Qué sentí que querías decirle algo? No, está bien, tampoco conozco muy bien Flanders no Inu, entonces quería paquetear, pero está bien. No, yo estoy, es mucha información muy muy interesante, la verdad. Así que yo creo que estoy solamente escuchando mayoritariamente. Sí, mira, te comento, Japo, porque no lo sabía, que Pau, su familia maneja una juguetería. Entonces yo creo que esto de escuchar el fenómeno de macros y los robots armados con piezas diferentes es muy interesante para ti. Es que el nivel de necesidad y desesperación, o ponerle como un label de cualquier cosa, de alguna solución que existe. Yo me acuerdo que muchos años después seguíamos vendiendo una versión pirata del Baritec. Y hablaba con un amigo y ese Baritec es preciado entre los coleccionistas incluso. Entonces era como curioso porque son cosas que yo todavía no las entiendo muy bien. Y de hecho también yo quería darle aquí el pase a Chibi, porque ya para Robotech esto ya fue una época que igual conociste, ¿no, Chibi? Yo desde Fuerza G ya estaba atrapado. Somos del mismo Mazinger, club, yo creo. Somos del mismo club, Chibi. Sí, ya sé. Pero justo lo que decía Japo es muy cierto lo que pasó con Robotech, porque yo recuerdo, igual y no creo estármelo inventando, llegó la serie con los comerciales americanos, ¿no? De los juguetes. Sí, es que era de Harmony Gold, la trajeron directamente de Estados Unidos. O sea, llegaron los comerciales de los juguetes, se vendieron en los supermercados los juguetes, pero aún así no, algo pasó que no funcionó. No funcionó como esperaban, que al final pues también fue, como dice Japo, el caos de que no sabías qué estabas viendo. Entonces, pues sí, había muchos fans de Roy, pero no sé si era por la acción en lugar de por entender la historia, porque la mayoría eran niños. Ya, claro. Al menos de todos los que he conocido, fans y frikis y otakus, creo que siempre se quedó muy underground Macross y Robotech. Siempre ha sido muy, muy under, y honestamente creo que, yo siento que lo que terminó de matar en México a Robotech fueron los Caballeros del Zodíaco. Claro, aunque bueno, eso ya fue tiempo después, yo creo, ¿no? Sí, porque fue, yo creo que cayó justo el final de Robotech cuando cayó en TV Azteca, que fue cuando trajeron a los Caballeros del Zodíaco, ¿no, Japo? Sí, bueno, esto ya es inicios de los 90. Sí, ¿no? Inicios de los 90, y pues fue el tercer, se puede decir, después del triple shoujo y de Mazinger, pues ya fue lo que terminó de convertir a buena parte de la población mexicana en una bola de otakus, los Caballeros del Zodíaco. Y además, desató una serie de bootlegs de lo que te puedas imaginar. Me encanta. Sí, llegaron bootlegs y llegaron, se desató el bootleg y llegaron cosas originales además. Sí, acá en Chile fue similar, aquí el tema de los caballeros era como, la gente que le gustaba mucho tenía su juguetito bootleg pirata, pero estaba en boga por la popularidad de la serie, que estaban los de Bandai originales que costaban una millonada para Chile, pero era así como uno iba a las tiendas y miraba en vitrina y la gente babiaba, era como, oh, son los caballeros originales, porque eran reconocibles, por cierto, era muy notorio que eran originales. Entonces, sí, vea, yo lo último quiero comentar antes de dar como ese puntapié a los 90 y todo eso, es que igual es impactante escuchar a amigos mexicanos hablar de esta farriada en chilenismo acá por el tema de Robotech, porque acá Robotech fue gigante, no solamente por la popularidad que tuvo, acá tuvo álbumes, la gente ya empezó un poco a mirar el tema de juntarse con gente a conversar de otras series, empezó este mundillo otaku ya los primeros años, otaku, me refiero a esta gente que ya como que ya no era solamente lo que estaba en la televisión chilena, sino que era lo que ya empezaba a conseguir en VHS, que eso ya sería un fenómeno más noventero, eso sí, pero son los inicios de... Yo les quiero comentar que desde la perspectiva como latinoamericano, como chileno, dentro de la experiencia mexicana, para mí Robotech es súper importante, porque para mucha gente, y lo recuerdo bien, debe haber sido una de las primeras veces donde gente empezó a cuestionarse este tema del doblaje mexicano. Yo me acuerdo que yo era muy chico y ya había una onda de chilenos aquí diciendo, no, si Rick Hunter es Jesús Barrero y Lisa Haye es la Patti Acevedo, que después sería Sailor Moon y Lisa Simpson y Liz May es la Silvia Garcel, y era como este tipo de cosas que eran de México. Entonces yo se los comento como curiosidad, porque bueno, Jesús Barrero, es que en paz descanse, es una persona que acá en Chile era muy querido, muy muy querido. Yo no sé, Chibi, yo creo que son más famosos allá que en México, porque en México... realmente al doblaje como que se le despreció siempre lo fue no muy era, mal. Sí, y no eran no, los artistas de doblaje no eran conocidos personalmente, o sea, uh-huh. sabías distinguir las voces de los diferentes artistas de doblaje en varios personajes, pero nada más. No, a lo que voy con esta conversación es que no es como que fuera algo mainstream, no, me refiero como dentro del círculo de gente que le gustaba mucho, fueron los primeros indicios, porque es efectivo que cuando ya empezaron a invitarlos a eventos, a los doblajistas, a los actores de doblaje a Latinoamérica, ellos mismos han comentado lo que ustedes dicen, chicos, que ellos no eran conocidos en México, que era un trabajo más, para mucha gente no les dio el peso histórico que tendría en el futuro, eso es común, pero yo se los comento que fueron los inicios de... Y bueno, para terminar con lo del perrito perrote, la raza no solo se conoció en todo México, porque era totalmente desconocida antes, sino que se volvió popular, a pesar de que es un perro que... A no ser el norte de México y en invierno, pues no es para clima mexicano, pero se hizo una pequeña industria de criadero de gigantes de los Pirineos y hubo muchas niñas con su perrote, que la cabeza era más grande que la niña. Entonces, de ese tamaño era ya la influencia del anime en México, que un anime podía desatar una locura por algo tan... digámoslo así, tan monetariamente pesado como tener un animal de una raza especial. Y pues no es un chihuahueño, ¿verdad? Es un animal que requiere sus buenos kilos de comida al día. Sí, es caro de mantener. Sí. Sí, aquí a puro quiltro nomás en Chilito. Sí, nada más. Que bueno, yo creo que de lo que ustedes comentan, la mayor diferencia sería Robotech. Y que acá en Chile, gracias a lo que se hacía por Civ International, que era esta empresa norteamericana que trajo mucho anime localizado, aquí era muy popular el tema de los robots, aquí eran el Vengador, el Gladiador, el Super Magnetron, el Galáctico, que fueron series, bueno, dieron Capitán Futuro, La Máquina del Tiempo, que son series que yo no sé si en México... Sí. Algunas probablemente sí y otras no, por lo que noto de lo que dicen. Pero es que sabes que también, creo que algo que pasó en los 80 fue... la sobresaturación del contenido para niños. Ya. Yo creo que es justo lo que decía Japón, el baby boom. Y al final de repente tenías una mezcla súper extraña del contenido americano con japonés. Porque pues llegaron todas las series americanas, llegó Transformers, llegaron He-Man, Thundercats, y eso mezclalo con Robotech. Esas series que uno pensaba de que eran norteamericanas, y con el paso del tiempo te das cuenta que estaban hechas por japoneses. Que además eran japoneses, sí, claro, incluso, o sea, hasta Scooby-Doo, por favor. Ajá, sí, sí. Entonces... Entonces eran como el caballo de Troya, ¿no? Al final seguíamos consumiendo puro producto japonés. Sí. Y bueno, pues, ahorita que dijiste de Scooby-Doo, yo creo que en México, por lo menos, el anime mató a Hanna-Barbera. Porque la gente se empezó a dar cuenta que la animación de Hanna-Barbera era lo que uno hacía en la escuela con las esquinitas de los cuadernos. Y luego veías a Mazinger Z y decías, es que no es lo mismo, ¿no? Sí, veías primero Mazinger y luego Don Gato y su pandilla. Y estábamos así como que... Era muy rara la mezcla de la barra infantil, porque además tenías a Tex Avery, tenías a los Looney Tunes, que jamás los dejaron de dar. Ay, a Walter Lang con el pájaro loco, un montón de opciones. Jamás los dejaron de dar, entonces en paralelo ocurría todo. Muy a pesar de que lo mencionaron así, pero Don Gato y su fenómeno netamente mexicano también, importantísimo. Sí. Nadie en México alcanza a comprender que Don Gato tuvo una sola temporada y que nos han estado rescatando los mismos 3 episodios por 40 años. Que si nunca viste la película, no la veas, Japo, por favor. Ay, no, la SG. Ya leí un review un review americano, por cierto. Ajá. Que dice, te empiezas a dar cuenta de que es un CGI mexicano espantosamente hecho, que es una copia de una caricatura norteamericana espantosamente hecha. Y además, perdón, pero la película se me hace, en comparación con la caricatura original, muy vulgar. No sé, ¿tú sabías, Pau, que existe una película CG de Don Gato? Y de hecho creo que no una, creo que hay dos ya actualmente. Y que y las dos son igual de vulgares. Y lo interesante que acá lo comentamos en este contexto, Pau, porque las dos están hechas en México. Exacto, de hecho creo que es el mismo estudio, igual me equivoco, pero creo que es el mismo estudio que hizo El Chavo Animado. Ajá. Entonces, pero El Chavo Animado, la serie en CG o la que era como en... ¿Dibujos? Bonito, ¿en dibujos? No creo que hay un CG del Chavo a esta altura, ¿o sí? Yo creo que había uno, por eso lo pregunto. Porque hubo una época en que yo ya estaba muy vieja para Cartoon Network y estaba la serie El Chavo y recuerdo que había un CG del Chavo. ¿Ya traspasaron el alma de Chespirito a un computador? Oh my God, man. Habrá que buscarlo, segura. Yo no sé, la verdad no es... No tengo idea. Not my cup of tea. Sí, no, yo recuerdo el tema de la serie animada de Chavo, porque acá igual metió su cierto río, porque acá en Chile, y no le debe sorprender a nadie, a ninguno de ustedes dos, el Chavo es gigante, enorme, acá vinieron a Chile incluso, y eran muy queridos, muy amados. ¿Qué hablar de Brasil? Que en Brasil de verdad que el Chavo es una locura, entonces... Pero sí. Pero bueno, sí, acá yo creo que también pasó lo mismo. Pero eso ya fue ya más que nada en los 90, cuando llegó Los Caballeros Zodiacos, Sailor Moon, Dragon Ball y todo eso. Ahí Hanna-Barbera, bye bye. Sí, claro. Y justo, pues sí, fueron Los Caballeros del Zodiaco. Digo, llegó el bootleg a tal grado, creo que lo platicamos en el capítulo de Ranma, que vendían, bueno, cuando yo iba en la primaria, el niño que sabía dibujar tenía la bendición de poder hacer los dibujos de Los Caballeros del Zodiaco y sacar dinero para la maquinita. Para correr a la Arcadia al lado de la farmacia de la tortillería para jugar Street Fighter. Para jugar King of Fighters. Entonces, hacía un dibujo de Shiryu o de quien fuera tu personaje favorito, le sacaba fotocopias que costaban centavos en ese entonces, y a ti te la vendía por el doble o el triple. Y tú eras feliz porque tenías tu dibujo para colorear. Un visionario. Es cierto, y eso, que no te engañen que era de primaria, yo ya estaba, cuando salieron los cabellos del sobaco, yo ya estaba en la universidad, y había gente que los tenía en sus carpetas en la universidad. Ah, bueno, sí, todavía, sí, pero bueno, cuando yo empecé a conocerlos en la primaria, ya estaba el negocio negro por vía del bootleg, en esas jóvenes edades. Yo quería darle el pase a Chibi en este contexto noventero, porque este es el momento ya donde se vuelve, digamos la palabra exacta, otaku, el tema del gusto. Ya pasa esto de los monos chinos y ya empieza a existir este grupo de personas que ya no solamente le interesa lo que dan en la televisión abierta, sino que empieza todo este tema de la búsqueda de VHS, de los ciclos de anime, que supongo que en México también debe haber ocurrido, el tema del fasciné, el tema de la gente que empezó a importar, un poco hasta cierto punto el fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos y algún tipo de intercambio, pero nosotros, si bien lo conversamos con Chibi en el episodio de Ranma, porque queríamos saber de su experiencia, yo quiero como dejar en claro un pequeño paréntesis, porque los Caballeros del Zodíaco, ¿tú te acuerdas, Chibi, en qué año empezó en México? ¿91 quizá? Ya, perfecto. 91. Ya, esa es la gran diferencia con Chile, porque es conocido y sabido, se los comento, que si bien acá dieron mucho anime en la primera mitad de los 90, para mucha gente, y que supongo que Pablo ha notado por las conversaciones que hemos tenido y por su experiencia personal, que acá en Chile el tema ya boom completo de este fenómeno anime, con esta palabra, anime, ya no monitos chinos, sino no caricaturas, sino anime, fue en la segunda mitad de los 90, porque los Caballeros del Zodiaco aquí se demoraron mucho en darlos al resto de Latinoamérica. Aquí, si mal no recuerdo, los Caballeros empezaron creo que en 95. Puede ser. Sí, por ahí sí llegaron. Wow. De hecho, yo les cuento, se los cuento así para que hagan la comparativa. Aquí había mucha gente en Chile que la veía por canales peruanos, porque bueno, en Perú la dieron mucho antes que acá en Chile. Entonces, efectivamente, había gente, sobre todo en Arica, el sector del norte de Chile, que ya estaba informado. Y acá hay una historia muy clásica que mucha gente de esa época fanática de los Caballeros del Zodíaco siempre la comenta, porque un clásico de clásicos acá en Chile, que acá llegaron el merchandising local de los Caballeros del Zodíaco antes de que la serie la dieran en la televisión. Por ejemplo, acá era muy clásico que daban los tazos de los Caballeros del Zodíaco y nadie sabía de qué mierda eran. Entonces, no recordaba los tazos, qué maravilla. Al menos de, o sea, sí, producto como tal, sí, pero no de los Caballeros del Zodíaco. Fueron la locura en México. De hecho, hasta había tazos piratas de los Caballeros del Zodíaco. Es cierto. Sí, aquí también. No me acordaba. Y no solo los Caballeros, sino de todo, pero había principalmente los Caballeros, fue muy importante. Iba a decir algo. Tengo una duda y sí, no, dale. Lo que pasa es que estaba pensando que si bien recuerdo el tema de los tazos y de repente no sé, a veces te salía premiado y te salían como 20 en un paquete, en las andanzas de encontrar cosas para vender en el local encontré que tenemos como una especie como de tazo de cartón de Digimon 02 originales. ¿Japoneses? Pero no sé para qué mierda, son coreanos. Ah. Y no sé para qué mierda se usan. Todo lo que puedo decir. Suena a juego de mesa. Eso mismo. Es que el tema es que creo que tienen como poderes o algo así. La gente los compra por nostalgia porque son increíblemente baratos. Pero como que ahora lo pienso y era como el chiste de los tazos, era como la materialidad o la imagen. Y después me dicen que están estos piratas, pero era como, ¿se juegan igual? ¿Era lo mismo? Sí, el clásico. Bueno, supongo que debe ser igual que en México, pero acá en Chile la gente coleccionaba tazos. Yo cuando estaba en la escuela, en el colegio, era lo clásico, iban al recreo, al descanso, llegaban con su grupo de tazos y hacían esto de con las manitas y como que pelear así, ¡pa! Y los daban vuelta y decían, no, cara sello, yo me quedo con ellos, o tenían otras mecánicas y se intercambiaban. Y había, no sé cómo habrá sido con ustedes, pero en mi colegio. Aventabas al suelo. Chiste era, el punto del juego era que tenías que justo voltearlo, como tú dices, pero aventándolo al suelo para que chocara con él. Que estaba en el suelo y pues te lo llevabas como tipo ficha, no sé, como de ajedrez. Claro. Ah, ya, sí, es como lo mismo. Pero lo que quería decir es que sí. en mi colegio literalmente hubo mafias de tazos, así como compañeros que yo creo que aprendieron ya al mundo delictual gracias a los tazos. Sí. Ese cuadra muchísimo ese perfil de anime del como Vivales o el Yakuza que está parado fuera del pachinko, ¿no? Sí, eso mismo, pero con tazos. Sí. Bueno, me es súper interesante que ustedes comenten que los Caballeros del Zodiaco empezaron en el 91, porque acá en Chile fue mucho después. Entonces, por ejemplo, para ti, Chibi, ¿cómo fue el impacto? Porque los Caballeros del Zodiaco, a pesar de que no es para nada mi serie favorita, nosotros lo dejamos más que claro acá en el programa No Tan Conocioso, yo nunca, jamás voy a negar la importancia histórica gigante de la serie. La serie es esencial para que haya ocurrido el fenómeno del anime en Chile y en Latinoamérica entero. De hecho, básicamente podríamos decir que los Caballeros del Zodiaco es responsable de una gran cantidad de personas de entrar al anime en todo el planeta, menos en Estados Unidos. Cierto, es muy cierto. Uy, no sé, la verdad, yo de niña sí estaba obsesionada y fue bien curioso porque creo que la mayoría de los niños nos vimos atraídos por el intro, porque era tan, como dice Japo, como estaba en la canción es española. Ajá. Creo que eso es lo que nos llamaba tanto la atención porque era la burla. De ahí en adelante lo demás era gratis. Sí, yo todavía tengo ese sueño de ir a España, meterme en una catedral con estos pianos de mil tubos y tocarla ahí con unos españoles. Era fantástico que escuchabas literal a todos los niños de la primaria y secundaria cantando el intro en cualquier lado. Caballero del Zodiaco. Sí. Se volvía un coro. Entonces era fantástico porque todo era el código de que todos sabían de qué fregado estabas hablando. Era el, yo creo que fue el proto meme. Sí, a mí me da risa, yo sorry. No lo digo así como para que se ofenda, pero cuando me sale alguna persona diciendo no, esa es la mejor intro, para mí es como uy, la nostalgia es un bello tesoro, amigo. Totalmente de acuerdo. Es malísimo, pero es que justo es tan malo que no te lo puedes sacar de la cabeza. Hay algo que hace que se grabó, lo escuchaste una vez y se te grabó para toda la vida. Entonces, de ahí, la verdad, a mí, pues no sé, seguro era porque era la hora de ver la televisión, que te daban permiso. A mí, yo me quedé enganchada, me gustaba muchísimo. Y de ahí, yo creo que faltó muy poco, o pasó muy poco tiempo para cuando llegó Sailor Moon. Claro, sí. Y el Switch fue inmediato. Sí. Yo perdí el interés automáticamente en Caballeros del Zodiaco y me pasé a ser una Muni. Muy bien, me encanta que lo digas. Me perdieron. Con los cabellos del Zodiaco se llama shock postraumático. después de escuchar esa intro, es como que dices, no vuelvo a oír a un español en mi vida. Yo honestamente creo que de ahí tengo el trauma. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me arriesga mucho. Bueno, por si hay gente que no lo sabe, algún día vamos a tener episodios en serio, no lo sé, a pesar de que para mí es como... Pero por si hay gente que no lo sabe, se lo he estado preguntando durante décadas, a pesar de que no lo creo, porque la mayoría de la gente que nos escucha acá en el programa igual es gente que le gusta mucho el anime. Pero el tema de por qué dieron ese opening directo de España en el doblaje mexicano es porque la localización de los caballeros llegó directo de Francia a España y después a México. Correcto. Entonces lo que ocurrió es que el opening es español, pero la canción está compuesta en Francia. Y de hecho es muy notorio que está compuesta en otro país por cómo está unida la letra. A mí me da mucha risa esa parte donde dice contra las fuerzas demoníacas. Como que intentan esforzar meterle esa frase en el opening porque les cuesta, porque por la estructura del idioma. Entonces cuando lo dieron aquí era como what the fuck, sobre todo porque saltaba al doblaje mexicano. Sí, claro. Yo era demasiado chica para notarlo. Como que después cuando supe que tenía un opening como metal que tenía, no, más encima la versión original que encontré fue un gallo que en un karaoke cantó como ¡Se es un maricón! Sí. así partió. Sí, así, así conocí el tema original. Sí. Luego, oh. ¿Qué diablos? Sí, acá les cuento que les cuento que en la hermosa y belleza homofobia chilena noventera, aquí había una clásica letra de colegio, de escuela, que decía: si ella es maricón, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, se acuesta con cualquier weón, tu, tu, tu, tu. Y bueno, ¿por? Y digamos de que ¿para qué estamos con cosas chibi? Los Caballeros del Zodiaco fue una apertura al mundo ya hoy para mucha gente. Totalmente, sí. Creo que muchos empezaron a preocuparse cuando empezaron a ver a Piscis. No, o el clásico de ahí: te calentaré con mi cuerpo, ustedes saben. Fue un momento de arousing sexual que no esperaba, teniendo la edad que tenía. Fue como: oh, chucha, pero no, que son hombres. Un Hoshi alert. Después era como: ya filo, está bien. Pero era como cuando uno de los chicos es confuso, muy confuso. Sí, que al final acá se une esta experiencia que comenta Japo y que nosotros lo hemos destacado siempre con los invitados, que es muy común, que el amor al anime, el amor a la animación japonesa en general acá en Latinoamérica, era porque cuando lo comparabas con lo que daban en Hanna-Barbera, en Disney, en producciones norteamericanas, acá la gente sufría, la gente lloraba, la gente se moría. Yo me acuerdo que, si bien en Candy Candy pasan cosas terribles, que la comentamos en el episodio de Candy Candy que grabamos, de otra serie, la gente se acuerda de esto: que se muere el papá de alguien, que se muere la mamá de alguien, que se muere un personaje en medio de la serie, que hay una muerte violenta. Aquí, una de las primeras cosas que yo me enteré de los Caballeros Zodiaco acá en Chile fue cuando le sacan el corazón a Hyoga. En la serie se lo sacan. Entonces, la violencia que tenía, ese tipo de cosas, que bueno, igual acá en Chile había pasado un poco con Cobra, pero la verdad es que acá hicieron todo un show y la censuraron tiempo después. Entonces, cuando llegó Los Caballeros para acá, la violencia que tenía la serie fue revolucionaria ante los ojos chilenos. Es que no venía censurada, eso es lo que se me hizo. Yo creo que eso es parte de lo que también llamó mucho la atención. En las mentes precoces. Sí. El exceso de todo, ¿no? No solo de acción, sino veías la sangre, porque además eso es algo que ya no se ve en la televisión abierta actual, ¿no? Ya no ves sangre. Bueno, acá en Chile el anime, si bien, bueno, está etcétera todavía existe, y un gran canal, le mando saludos a la gente, etcétera, pero un canal de televisión por cable, pagado, pero acá en la televisión abierta el anime está totalmente muerto y finiquitado. Que, igual acá, no sabes, que pasa lo mismo con la mujer esta que mató el anime en México. Ahí lo podemos conversar más adelante, pero bueno, entonces tú viviste esa experiencia y te llamó mucho la atención Chibi, pero apenas dieron Sailor Moon te cambiaste de bando. Yo me cambié, sí, totalmente. Me volví, ahí me perdieron. Ya pues, ok, olvidemos a los caballos en armaduras, vámonos por las marineras guerreras. Sí, yo pollo, está todo bien. Sí, yo igual, sí, yo, y ojo, y justo, que... No, dale. Curioso, porque es que justo ahí regresamos al punto de que ya había muchísimo bootleg, y empezaron a llegar también muchos juguetes originales de Bandai, de Sailor Moon, digo, yo nunca tuve, pero varios de mis amigos sí tuvieron de toda esa, pues no sé, camada de juguetes que llegaron originales, y no eran tan sencillos de conseguir aquí en la ciudad, pero la cantidad de bootlegs era impresionante, y podías conseguirlos afuera de cualquier metro, en cualquier mercado, afuera de cualquier escuela. Era el libro de estampitas coloreables, inclusive empezaron a sacar libros para colorear de editoriales, y ya estaban pagando derechos. Ay, yo tenía una pregunta, ¿ustedes tuvieron este fenómeno de las calcomanías que se coleccionan? Sí, no sé cuál fue el primero, yo creo que empezamos con fútbol, ¿no, Japo? No. ¿O qué fue lo primero que te llegaba? ¿Luchas? Bueno, en mis tiempos eran las luchas. La lucha eso libre. Eso de los álbums es incluso más viejo que yo. Sí. Estamos hablando de... Sí. Y creo, de... Sí, se fue adaptando, ¿no? Creo que sí, no sé cuál haya sido el primero de anime, pero yo tuve de Sailor Moon. Es una gran pregunta, ¿cuál haya sido el primer? No sé si hubo de Caballeros del Zodíaco, ¿tú recuerdas? Sí. ¿Sí hubo? De Caballeros hubo, no sé si en los 80s hubo alguno. Eso sí no recuerdo. Yo tampoco. ¿Aquí hubo de Robotech? Yo tenía demasiado síndrome de déficit de atención como para coleccionar estampitas, lo cual no me impidió incursionar en el negocio negro y las vendía yo en primaria. Sí, claro. Había dos roles en la vida en las escuelas. O los comprabas o las vendías. Exactamente. Pero justo lo que sí recuerdo que había en los 80s eran de Disney, porque sí. Yo tenía de Disney. Sí, yo quería comentar eso. Mi madre coleccionó un álbum de Disney que es de finales de los 60. Y es un álbum hermoso. Es hermoso. Yo cada vez que lo digo, mamá, este álbum es maravilloso porque es un álbum de Disney que es gigante. No sé cuántas... ¿Existe todavía? Sí, lo tiene mi madre. Está... Tómale fotos, por favor. Y que pero ¿saben qué? Es que es como un álbum de Disney, pero otaku. ¿Saben por qué lo digo? Porque son todos los personajes de Disney. Todos. Hasta los que salían en los personajes del un corto de Disney de los años 40 salen en el álbum. ¡Wow! Ah. ¡Qué maravilla! Así que cuando Japo dice de que es más viejo que él, yo lo creo completamente. Sí. Es que de anime estaría increíble investigar, pero yo recuerdo el primero que yo tuve de anime fue Sailor Moon. Y de ahí, bueno, se dejaron ir. Creo que... ¡Ah! No es cierto. Y es que a mí no me gustaba. Pero antes de Sailor Moon hubo de Tsubasa. ¿Ya, los supercampeones? Sí. Ya. Este fue antes. Ajá. Tsubasa, que empezó... en 90, aprovechando la fiebre del Mundial de Italia, y aparte, la fiebre frustrada del aficionado mexicano, porque eterna, México, porque a Televisa de nuevo se le hizo bolas el engrudo, se equivocó, metió jugadores que no eran de la edad, y suspendieron a México. Ups. y el problema fue tanto eso, el problema es que primero lo suspendieron 6 meses, y luego... Televisa se enojó y dijo, yo hago lo que quiero. Por aparte tenían a un ejecutivo de ellos como vicepresidente de FIFA, un señorito llamado Guillermo Cañedo, y dijo, pues yo hago lo que quiero y de todas maneras no es cierto, yo hice todo bien, y que se enoja Javier Lanchi y lo suspende 2 años. Y pues no hubo mundial, pero hubo supercampeones y toda la atención se fue a los supercampeones. No, no. Y todo aquel aficionado al fútbol se fue, y Oliver Atom se volvió el Maradona, Messi y Hugo Sánchez de su época. Sí. Eso iba a decir, no hubo selección mexicana, pero hubo Oliver y Benji. Exactamente, sí. Hubo Oliver y Benji. Todo el mundo sabía quiénes eran. Sí. Acá en Chile fue gigante. De hecho, como yo le estaba comentando, debido a que los Caballeros llegaron tarde, yo creo que los supercampeones, Capitán Tsubasa, fue el gran anime de la primera mitad de los 90 acá en Chile. Por lo menos en mi experiencia. Fue el gran anime. Bueno, ¿qué más decir? Pues, fútbol, Latinoamérica, fin. Exacto. Y la verdad es que yo lo intenté. Nunca me ha gustado. Yo lo siento, Japo, pero no puedo. Es lo mío. ¿A ti te gustaba Japón? ¿Lo dejaste en bandeja, chica? ¿A ti te gustaba Japón? Yo soy, bueno, como Chibi sabe, como todo el mundo que me conoce sabe, yo prácticamente nací con un balón de fútbol en las manos. Muy bien. Y por eso mismo nunca me gustó Supercampeones, porque era demasiado irreal. Así es. Y eso era precisamente lo que a mí me encantaba. Ay, por eso yo digo perdón, porque sé que le gusta el fútbol y sí. Yo de verdad que lo intenté y no. Bueno, yo volteé a ver el básquetbol. Cuando era niña veía el fútbol, lo intenté, fallé miserablemente en entenderlo y en que me gustara. Vi el básquetbol y me enamoré. Y a mí me pasó exactamente al revés. incluso me mandaron un campamento de básquetbol cuando tenía como 12, 13 años para ver si así dejaba yo el deporte de albañiles. Y de botellita de Frutti. Exactamente, de que yo creo que los primeros jeans que yo no deshice en mi vida, pues ya fue cuando, sí, pues ya fue en la universidad, porque yo jugaba en, yo jugaba con las típicas dos piedras de portería y en la calle. Clásico. Lógicamente la primera barrida, pues ahí quedaba el pantalón. En la segunda barrida quedaba la pierna, pero bueno. Entonces, si trasladas tu experiencia futbolística de allí a a gente que según esto rompe las redes, pues digo, yo pude romper redes, pero porque las habían dejado fuera y estaban podridas. Así como que no, mi Oliver. Entonces, mi Oliver, y aparte yo fui toda mi vida defensa y me gané el título. Entonces, mi Oliver, tú no hubieras durado tres minutos en el llano, güey. Bueno, de incluso acá en Chile, al principio, obviamente los más futboleros les llamaba la atención que los japoneses rayaran tanto con el fútbol, porque digamos de que Japón no era particularmente una potencia de fútbol, ni mucho menos, nada. Entonces, cuando salió la serie también llamó mucha atención. Imagínate Japo, si lo que acabas de comentar debe haber sido llamativo a nivel futbolero en México. Tal vez tú lo sepas, amigo Japo, pero imagínate que acá en Chilito la selección nacional estuvo literalmente baneado de dos instancias del Mundial de Fútbol. Saludos, la selección chilena de fútbol. Besitos. Sí, supe porque lógicamente una vez que le pegó a México, pues los mexicanos todavía hipersensibles cuando le pasó a otro país. Uh-huh. Sobre todo porque ya sabes, el victimismo mexicano, ¿por qué a nosotros sí y a los nigerianos no? Si esos meten pedazos de gente de 2.5 metros y me quieren decir que tienen 17 años, pero tienen 17 años chupando. Sí, no, sí. Bueno, es que Nigeria es... Yo no sé nada de fútbol, yo esto lo sé porque era algo chileno. Ser chileno, estar en 90, es imposible no saber ese tipo de cosas, pero... Acá los supercampeones fueron gigantes, fueron las... Yo pongo las manos al fuego en decir que fue el anime más popular de la primera mitad de los 90 acá en Chile. Y a mí me gustaba por lo estúpida que era. Yo de verdad vi amigos haciéndose mierda en el patio por intentar hacer el salto, sí, de los hermanos Corioto en el cielo. Acá pasaba igual. Y creo que justo quien vino a quitar de su trono a Caballeros del Zodíaco fue Tsubasa. Oh, acá yo creo que fue al revés, de hecho. Sí. Mm. De hecho, yo estaba aliviada. ¿En serio? Es que yo detestaba los Tsubasa, detestaba. Como que fue el inicio de que no me gustara los Pokémon. Uh-huh. Y la razón por la que le detesto era porque... Ni siquiera era porque lo viera y dijera, esto es irreal. Era porque era eterno y siempre lo daban antes, sí, de lo que yo quería ver. A mí me pasa siempre... igual, porque era antes de Sailor Moon. Por ejemplo, entonces cuando ponía la tele, estaban corriendo, después iba a otro canal, o iba a hacer algo, volvía, prendía la tele y todavía están corriendo. Y era como... Sí, es parte del dramatismo de los monos chinos, ustedes lo saben. Sí, los supercampeones. Pero también... es exagerado. Sí, por supuesto. La verdad. Sí. Creo que es el primer anime que yo vi que fuera tan exagerado, y después llegó Dragon Ball Z y le dijo Comper. Sí, no. Pero sabes que me llama poderosamente la atención que me comenten que el orden acá fue al revés, porque acá fueron los supercampeones y llegaron los Caballeros del Zodíaco, y ahí como que empezó este boom enorme el anime acá en Chile. Ya no de lo de la solo de la tele, sino de la gente que empezó a investigar fuera de la televisión. Entonces que me digan de que tal vez fue al revés en México, igual es wow para mí, porque los supercampeones acá fueron increíbles en la primera mitad de los 90, yo me acuerdo perfectamente. A mí veía otras series de anime. Bueno, nosotros tuvimos un hermoso episodio de Conan el Niño del Futuro hace poquito, donde era una de mis series favoritas cuando yo era chico. Hablando de este choque cultural japo-norteamericano, me encantaban los gatos samurái. Los amaba, así era increíble. Y yo igual. Pero la verdad es que acá, cuando fue justo 95, fue donde Chile dio esa vuelta a la página. Y yo quería hacerles esta pregunta, tanto a Japo como a Chibi. Pero vamos a empezar con Chibi para darle este orden más noventero. Que acá en Chile, cuando empezaron los Caballeros, dieron todo como de una. Para más encima, es irónico, se los comento, casi todas las series recordadísimas de los 90, después de este fenómeno de Pipiripao que les comentaba yo en UCB, acá una gran mayoría, yo pondría las manos en el fuego en decir que el 90% de las series de anime que fueron gigantes acá en Chile las dieron en un solo canal, que era Chilevisión. Uh-huh. Y en la misma franja. Entonces fue una historia muy similar a Pipiripao. Fue un canal que tenía el poderío de todo, de todo, de todo, menos de Dragon Ball. Sí. Que era lo irónico, era lo chistoso. Era un canal que tenía todo, todo lo que dieron allá en México, probablemente canales diferentes, todo. Pero no tenían Dragon Ball porque Dragon Ball lo daban en el Mega. Y era chistoso porque era el único. La razón es la misma que en México, porque seguramente el canal Mega era de Televisa o tenía alguna inversión de Televisa, porque Dragon Ball salió en Televisa y todo el resto de anime salió en TV Azteca, en México. Creo que esa es tu razón. No, la asuntaste, perfecto, tiene que ser por eso. Acá la daban. Sí. A pesar que acá en Chile hubo una persona que distribuyó anime, pero esa es otra historia, que es demasiado local, que también tuvo mucha importancia para traer el anime acá en Chile, pero me llama mucho la atención. Lo que quiero realmente preguntarles es que, no sé si habrá sido para ti esto, Chibi, pero ese mismo punto, 95 hacia adelante, es el momento donde yo empecé a escuchar ya el tema del anime, de este fenómeno japonés, underground, que ya tenías que escaparte de lo que dan en la televisión. Te juntabas con gente, te pasaban VHS y veías Akira, veías Ninja Scroll, veías Ghost in the Shell y ese tipo de cosas. ¿Para ti fue igual? No sé, yo creo que me juntaba y compartía publicaciones, pero yo creo que empecé a conseguir VHS quizás 98, 99. Ok. Pero no es cierto. 96. No. Perdón la edad. Es que... años. Ya sé. No, yo creo que 96. Porque fue la primera convención, que fue la Conque. La primera convención de cómics grande en la Ciudad de México fue en el 96. 95, 96. Y en ese entonces ya tenía yo idea del internet. Me llegaban disquetes, me los traía mi hermano con fotos o con imágenes de anime, también los vendían y los compraba. Y comprábamos VHS con Dragon Ball. Claro. El Dragon Ball era español además. Sí, con Son Goku y Son Wanda. Porque recuerdo que la primera película que vi fue la de Broly, y está en español de España, y fue traumático. Aquí fue igual, Chibi. De hecho, el fenómeno de Dragon Ball, para la gente más mayor, y la gente que estaba metida en el mundo otaku, empezó antes de que la diera la televisión acá en Chile. Había gente que acá era ultra fan, ultra, ultra fan de Dragon Ball, antes de que empezara la serie acá en la televisión abierta. Por eso... No, aquí definitivamente sí llegó primero. Fue raro porque creo que no esperaban que tuviera tanto éxito. Y fue por eso que nos quedamos todos atorados. Sí, justo las 20.000 repeticiones de la torre del maestro Karim. Sí. Creo que ahí nos quedamos todo el mundo, ¿no? Nada más un pequeño paréntesis. Sí, adelante, amigo. Hablando de los VHS, y esto me pasó porque, como yo sí ya estoy bastante ancianito, a mí me tocaron dos fenómenos que se dieron en los 90s. Primero, la explosión de la piratería, con la segmentación de los mercados piratas en la Ciudad de México por especialidades. Sí, es cierto. Los de ropa, los de joyería, los de bisutería, los de cosméticos, y por primera vez en México, de electrónica. Oh. Y los de electrónica, por primera vez también, desviaron su su atención, como se empezaron a popularizar las videocaseteras, que esto fue el tema de otro mercado que no sé si incluso haya llegado el nombre a Chile, Tepito. Ah, sí, bueno, es como, sí. Mira, podríamos decirlo para la gente que no escucha, porque sí, es más o menos el equivalente a lo que es el Persa Bio Bio, Pau. Ah, ya, perfecto. Sí, sí. Yo pensé que era una persona, ya. Don Tepito. Sí. No, Tepito. Tepito es, por así decirlo, el barrio bravo de la Ciudad el de México. El tío Tepito. Exacto, el tío Tepito. Tepito es algo así como... Literalmente puedes conseguir lo que sea. Uh-huh. Lo que sea. Es más, yo creo, si te animas puedes conseguir un tanque. Oh. Es totalmente el equivalente al Bio Bio. Sí. Una pequeña anécdota. Solo una. En el Bio Bio, acá en Chile, hace muchos años... Estaba este mito de que incluso vendían partes humanas para estudios de medicina. O sea, si dice acá Hans Japo que se puede todo, ¿cómo? Todo. Así que, sí. Ah, no, acá las partes humanas te las venden en... te las venden ya sea en los ministerios públicos. Y no tienes que ir a Tepito. Para eso no tienes que irte a meter ahí. Ya, muy bien. No, en el CEMEFO, en el Servicio Médico Forense, en la fosa común. O en la fosa. Sí, ya, muy o bien. En la Facultad de Medicina en CEU. Entonces, para eso no se tienen que ir. De hecho, no es recomendable comprar nada que tenga refrigeración en Tepito, porque no son muy buenos para esto de la sanidad. Pero la cuestión es que la videocasetera la compramos en Tepito. Y por primera vez había un sector especializado en videocassettes. Uh-huh. Tanto en Tepito como en un mercado que se llamaba Meave, por la calle. Uh-huh. Y lo que empezó a pasar fue una colaboración muy curiosa entre los piratas en Tepito y en Meave y los cineclubs. Uh-huh. de las universidades. Y ahí de los centros culturales. También, bueno, a tal grado que, bueno, esta es una anécdota muy personal, porque un muy buen amigo, prospectivo socio de negocios, que desgraciadamente sucumbió a la criminalidad en México, él era de Tepito y tenía una colección, la mejor colección de videos de Vox en México. Tan era así que Televisa colaboró con él, a pesar de que era pirata, porque él tenía las únicas copias de videos de Vox que habían perdido en el terremoto. Oh, ya. Yeah. Y pero él siempre fue generalista, tenía videos de todo. La diferencia fue que empezó a haber gente que solo que traía los videos en ya sea VHS o incluso robados en formato 3/4. De hecho, Había copias bootleg de los Caballeros del Zodíaco hechas con los masters de TV Azteca. Ya, piratería de primera fuente. Piratería de primera fuente. Era una onda colaborativa, como dice Japo, muy rara. Porque creo que no se hacía justo por el beneficio económico, ¿saben? No, era como una... Siempre desde... Creo yo que de los inicios de los 80 fue así como una... comunidad, sí. Una comunidad entre artística pirata, yeah, etcétera, entre la gente que estaba de los dos lados de la ley y las televisoras que tenían que improvisar por la crisis económica. Y ahí empezaron a llegar animes muy extraños y muy ya de contenido adulto, por así decirlo. Uh-huh. Castle of Cagliostro, que yo me acuerde, las primeras copias de Akira. Uh-huh. Se empezaron a conocer. Uh-huh. por la piratería, y todos los cineclubs, quien diga que no miente, todos los cineclubs empezaron a hacer ciclos de animación japonesa. Cierto. Ya. Principios de los 90, y así se empezó a diversificar el mercado fuera de lo que había en televisión abierta. Y también el fenómeno de las tiendas de cómics empezó en México y pues, trajeron por primera vez manga original y manga manga traducido al inglés, y por primera vez se supo que el manga se leía de derecha a izquierda. Sí, y en las ediciones norteamericanas era muy clásico que salía ese mensaje de ¡Ey, estás leyendo al revés! Y lo explicaban. Sí, dos o tres, ¿no? Sale todavía. Sí. Hoy día siguen publicándolo en los mangas, sí. Ya. Pero además creo que las tiendas de cómic, si no me falla, en Japón creo que empezó en 93, 94. No, las primeras ya están... grandes, primeras están, ¿no? En principios de 92. Pero eran chicas. Bueno, sí era, creo que la primera grande que fue Comic Castle en el 92. Comic Castle 92. Quizá, pero, sí. Pero desde antes ya había dos, tres changarritos de cómics. Y que yo no... creo que me falló la fecha de las convenciones, porque entonces debió ser 94 o 95 las primeras. No sé. Porque la Conque, no sé si fue la primera, creo que no. Mira, estoy intentando hacer la comparativa con lo que pasaba acá en Chile, porque ustedes atribuyen todo esto a este fenómeno de la piratería, por supuesto. Que, bueno, sí, claro. Que obviamente eso también es parte de Chile, de Latinoamérica entero, nosotros tenemos clarísimo que si no fuera por la piratería esto jamás hubiera ocurrido. Estamos claros de que la gente se hubiera quedado con lo que dieron en la televisión abierta, muy poca gente había visto otras cosas porque no había dinero, así de simple, pero... Yo también quería intentar darle esta mirada, para que también la comparemos como Chile-México, que si bien es cierto que obviamente la piratería también influyó mucho acá, nosotros tenemos un episodio con la Pau dedicado al fenómeno del VHS, porque una amiga de la Pau trabajó en VHS en los 90, fue dueña. Uh-huh. Sí. Fue dueña de un VHS en los 90, entonces tuvimos mucha de esta conversación, pero lo que lo quiero anexar en este momento es que lo que ustedes comentaron, cuando Chibi dijo que no tenía tanto que ver con el dinero, sino que más bien era como un club de personas que lo hacían, acá en Chile era igual, pero yo también se lo atribuyo, y es algo que hemos conversado mucho acá en el programa, que como ustedes saben, acá en Chile nosotros salimos de la dictadura militar en 1990, apenas se dio vuelta la página de la década. Entonces lo que ocurre mucho acá en Chile cuando se habla del anime en los 90 es que se habla desde la perspectiva de la contracultura. ¿En qué sentido? En que para mucha gente ver anime no solamente era una diversión pasajera o qué bonito era o qué simpático era, sino que había mucha de esta imagen de decir, no, bueno, estuvimos años, décadas de apagón cultural, no podíamos hacer nada, no podíamos ver nada, y ahora tenemos la libertad gracias a la piratería, además de paso que llegó, de poder hacer todo esto y hacer estos ciclos de animación y mostrar estas cosas que eran violentísimas como Akira, o estas cosas con boobies al aire, hentai, loco, el tema de la propia cultura japonesa que era tan mística para ojos de Chile, era tan desconocida, en un país que... Mira, yo lo voy a resumir de esta manera. Yo sé que México es un país conservador, católico. Yo lo tengo clarísimo. Pero Chile... Yo les quiero comentar que acá en Chile el gobierno prohibió la entrada a Iron Maiden por satánicos. Iron Maiden por satánicos. Acá en Chile. Bueno, aquí en el 80... ¿Cuándo fue lo de Queen, Japón? ¿En el 84? 82. En el 82. Imagínate, Queen, Freddie Mercury. Nada que ver con metal. Bueno, tuvieron dos conciertos. Aparte, yo no sé a quién se le ocurrió organizarlo en Puebla. Es que los vetaron de la Ciudad de México. Cayeron en Puebla. Dale. ¿Qué tiene especial Puebla? Que siempre hablan de Puebla. Quiero saber. No, digo súper en serio. Bueno, Perdón, Pau. Acá, Chibi me va a tener que atemperar. Porque yo viví 18 años en ese lugar. Grano infecto sobre Sálvase a la parte del mundo. Es, como dice un amigo muy adecuadamente, es la última ciudad española tomada por los árabes. Es la ciudad más conservadora de México. Y eso es decir algo. Es mucho decir. Porque se conjuntan tres cosas. Y digo, tenemos una región en el oeste de México, se llama El Bastión, que que protagonizó dos guerras porque contra el Estado laico. ¿Qué? Estoy hablando de una guerra religiosa donde se cometieron barbaridades que ni ISIS ha hecho. ¿Qué? Ya dejó hasta ahí. Sí, exacto. Bueno, ahora imagínate que Puebla es más conservador que eso. ¿Qué? Imagínate con qué es tipo... Es como un estado propio. Desgraciadamente, en la Constitución mexicana no prevé expulsar a alguien del Pacto Federal, si no ya lo hubiéramos hecho. Puebla, la ciudad de Puebla es un lugar donde ya ahorita como es un poco más grande y ha habido mucha migración fuera de la Ciudad de México, ya es un poco menos, pero en los 80s tú podías experimentar lo que se vivía detrás de la cortina de hierro en Puebla, no oficialmente, pero para darte un ejemplo, llegando a visitar a mis padres que vivían literalmente junto a la carretera rumbo a la Ciudad de México, yo pisaba 100 metros de territorio poblano y en 20 minutos estaba sonando el teléfono, esto es 20 años antes de los celulares, 1990, en 20 minutos sonaba el teléfono porque alguien le había llamado a alguien que me había visto entrar. ¿Qué? No. La Stasi, la KGB, no tiene nada contra los poblanos. Como de ahí es donde sale, hay un dicho acá que queda perfecto, que se llama Pueblo Chico, Infierno Grande. Infierno Grande, hay otro dicho que dice perro, perico y poblano, no lo toques con la mano, tócalo con un palito porque es animal maldito. Bueno, es algo como la Dina acá en Chile, saludos. Como ese chiste de... Que ahora no sé qué pensar de la gente que la conocí, Dina, que era de Puebla. Estoy como, ¿what? ¿Qué clase de gente era? Ya. La Dina, compadre, la Dina son tres... Son niños en un mundo de adultos. Bueno, que las últimas generaciones ya creo que no vienen tan sesgadas ya hay más, borreguitos negros que están saliendo del corral, digámoslo así. Bueno, lo que pasa es que hubo mucho, después del terremoto de 85, mucha gente se salió de la Ciudad de México a los lugares cercanos y contribuyeron a civilizar un poco ese lugar. Ya. Exacto. Ya. Las últimas generaciones ya son más civilizadas. Incluso de tu generación, Chibi, pues tenemos dos grandes amigos, Dante y Emir, que conocimos. Saludos. Conocimos en la conferencia. Sí, saludos, por cierto, a Guchan y al Elfo. Sí, sí. A mi padre. Que terminamos, por eso que anécdota personal, terminamos trabajando juntos en los 90s. Y pues ya había un poquito de más civilización en tu generación, Chibi. Sí, pero yo creo que de la mía para el real, ¿no? Para adelante. A mí me tocó Puebla en estado puro. Y de veras, adiós. Es un lugar... Si México es surrealista, Puebla es dadaísta. Es un lugar donde... pasaban cosas que no puedes concebir como parte de la condición humana. Es que al final toda esta conversación va de la mano, porque a lo que voy con ello es que para nosotros acá en Chile, por lo menos de mi generación para arriba, que tiene que ver con la gente que tenía esta visión, de verdad consideraba que ver este tipo de cosas eran contracultura, era estar en contra del status quo acá en Chile, cosas tan... Bueno, simples. Sí se volvió contracultura, de hecho, yo creo que acá, al menos, no creo que me diga que no, Japo, Akira tiene la culpa de muchas cosas, o sea, creo que Akira fue el parteaguas, porque era el VHS underground que se compartía entre todos los grupos de intelectualoides y wannabes, Porque si veías a un poeta maldito de bolsillo, sabía que era Akira. O sea, sí. Les quiero recordar, bueno, no sé, de hecho no, mejor ni siquiera voy a usar la palabra recordar, no sé si ustedes sabían, pero acá en Chile, Akira está mistificada porque el final de la película supuestamente fue escrito y creado, bueno, o dicho más bien en una conversación de ebrios, por Alejandro Jodorowsky. Dicen. Sí. Pues sí les puedo creer. Siendo enorme y rendido otaku de Jodorowsky, y lamento eternamente que nunca haya que el Dune de Jodorowsky nunca se haya hecho, si no saliera. Sí. Y de hecho es curioso, conocí el cómic europeo gracias a Jodorowsky. Sí, su relación con Moebius y todo eso, ¿no? No fue con Moebius, sino con Jiménez, dibujante español. Hizo la saga de los Metabarones y el Incal. El Incal, claro. Y de ahí yo... Pues, era curioso también. Heavy Metal, la famosísima Heavy Metal, la versión en inglés de Metal Uralam, se escapó también a la censura mexicana y la vendían en los 70s abierto. En todos lados. En todos lados, y yo creo que porque eran monitos para niños, también se les escapó, nunca abrieron una. Y claro, yo podía convencer a mis padres, sobre todo a mi madre, la censuradora, que realmente eran caricaturas, qué bueno que nunca abrió una. Bueno, es que además las portadas no te decían nada, porque te podías salir con la tuya diciendo que era como pues el dibujito tipo He-Man. Exactamente. Sí, fue antes de que empezaran a poner portadas realmente provocativas, que algunas las censuraron en México, pero todavía en los 70s con Den y con Moebius, todavía te escapabas. Claro. Todavía podías engañar, todavía podías espantar la presa, pero nada, definitivamente en México fue a partir de Akira que que tuvo carta de naturalización contracultural. Ya, perfecto. Sí, y ahí empezaron a salir, yo creo que ya los primeros, nacieron los primeros otakus. Empezaron a salir de la maleza. Sí, que bueno escucharlo, porque acá en Chile, nosotros lo hemos hablado mil veces, ¿no es cierto, Pau? Sí. ¿Cómo está todo este tema? Bueno, de nuestro podcast básicamente se trata de eso, en su gran medida. Así que sí. El impacto que tuvo, como diría mi gran amiga Chibi acá, de las buenas familias que empezaron a quejarse de qué son estas cosas, son del demonio. Empezó a pasar acá en Chile mucho. Entonces también tenía mucho que ver con ese impacto de ver cosas como Akira. O incluso que yo sé que estoy mencionando obras que son un poco más... No sé si quiero usar la palabra intelectual hoy, porque es un poco como pasarse a guano, como dirían acá en Chile, pero un poco más para adulto, un poco más que tenías que pensar cosas, o que te hacía reflexionar cosas, como la propia Ghost in the Shell, como Perfect Blue, que era este thriller psicológico, este tipo de cosas que eran muy llamativas para Chile, porque eran dibujitos todavía para la mayoría de la gente. Entonces, que ustedes me comenten que pudo haber tenido también este tipo de repercusión, para mí es importante, porque es algo que siempre nos gusta destacar, que la gente más joven, que de hecho tenemos gente que nos escucha menores de edad, que yo lo agradezco, son poquitos, pero lo agradezco mucho, mucho, que le gusta, porque le encanta el anime, quieren conocer de lo que pasó antes, para ellos esto no es así, pues esto es simplemente hacer dos clics en una página de internet y entrar a un grupo de personas que sus amigos lo conocen y nada, pero... yo voy a suponer que allá en México era lo mismo, que de repente había cosas que eran muy difíciles de pillar, o que tenías que andar compartiendo VHS o VHS. Yo, por ejemplo, comenté esta historia de Sailor Moon para el nivel de locura otaku complicado que era, que era tan fanático de Sailor Moon que antes de que dieran la serie de Sailor Moon R, yo vi la película de Sailor Moon R en coreano con subtítulos en chino mandarín. Qué buena historia es esa. Porque era el nivel de locura que había que hacer en esa época para conseguir ciertas cosas. Entonces eso tiene ese elemento underground, ese elemento contracultural para mucha gente. Entonces, por ejemplo, tú, Japo, tú lo confirmas. Sí, de hecho, por la contracultura animada, por así decirlo, uh-huh. y de animada y de dibujos en México, era totalmente... Por lo mismo que estaba disponible heavy metal, era totalmente orientada al cómic europeo. Era, y el anime, por el mismo hecho de que era televisión abierta, era mainstream, y pues ya sabemos cómo son los intelectuales y sus hijos los hipsters. Uh-huh. Es prácticamente es el beso de la muerte que algo pase en televisión abierta. Y cuando vino Akira, se quedaron totalmente fuera de... les cambió el paradigma, los sacó de su cacareada zona de confort y dijeron, ay, ¿qué en la torre, qué es esto? Esto es peor que cualquier cosa que salga en Europa. Y se enamoraron de Akira y empezó a llegar todo el anime de público mayor de edad que había en ese momento. Y en algo que se podría decir se volvió mi especialidad más por accidente que por inclinación, más que nada porque tengo una mente escabrosa propia de los nativos de la Ciudad de México. De hecho de ahí surge el apodo de Japo. Pues empezó a llegar el hentai y de nuevo les explotó la mente a dos que tres porque no pudieron volver a mirar un cóctel de pulpo igual. Solo reír. Monas chinas revolution. Exactamente. Sí, eso también fue gigante acá en Chile, el tema del hentai. Supongo que para ti fue igual, Japo. Prácticamente en México no fue tanto escándalo. Por lo que te decía de que ya había, por así llamarlo, hentai autóctono. Hey. Ya nada más fue, ya para las buenas conciencias, ya nada más fue, ay, otra vez los nacos y porquerías. Pero... ahora animados. Exacto, ahora animados. Pero, digámoslo así, entre los consumidores de porno, que también... fue un boom por las videocaseteras, porque antes había que ir al cine pornográfico, los cines pornográficos estaban en los barrios bravos, entonces era bastante difícil, por no era más cuestión de ponerse la gabardina, sino armarse propiamente para una incursión en el barrio bravo. Pero ya con las videocaseteras, número uno, fue un boom de todos los fetiches posibles, porque ya no estaba sujeto a lo que traían al cine. Y dos, naturalmente ya podía hacerlo en privado. Y tres, los piratas, los mismos piratas que se especializaron en traer anime de Japón, se especializaron en traer pornografía de Estados Unidos. Entonces, esa pequeña zona de mercado de electrónica podía surtirte todas tus necesidades en un solo viaje, literalmente. Sí, claro. Pero a la hora que se encontraron con el hentai de tentáculos, a mucha gente se le rompió el cerebro. Nomás vio uno el humito salir de las orejas. Imagínense que nosotros acá bellamente tenemos un episodio dedicado a Urotsuki Doji, que es la gran película de anime con tentáculos hentai, que exactamente nosotros con Pau consideramos de que es mucho más que hentai. Yo la considero una obra incluso respetable en muchos sentidos, pero ustedes comentan sobre este tema. Acá en Chile la mitad del podcast nosotros se lo dedicamos a la controversia legal que generó en nuestro país la película, imagínense, legal. Justo creo que esa fue la segunda que tuvo la culpa aparte de Akira. La que decidió, creo que fue esa. ¿Tú qué opinas, la segunda? Japón? Sí, ¿no? Pues, yo... depende, por acuérdate que la intelectualidad mexicana es muy mojigata. Curiosamente, a pesar de que Bueno, es que ya había, acuérdate que ya había, ahí ya había nacido el otaku, con Akira. Entonces, sí, con Akira, el empujón final al precipicio creo que se los dio Urutsu. Urutsuki Doji, sí. Bueno, el hentai en general. El hentai en general. Porque, aparte de Urutsuki Doji, empezaron a entrar ya hoy. En un país donde 93 ser homosexual ponía en peligro tu vida. Porque los gays norteamericanos son totalmente respetados, pero no tienen una idea cuando se quejan de gay bashing. En México, antes del año 2000, si matabas a un homosexual eras impune. Uh-huh. Así de simple. Así de simple. Si bueno, en el supuesto que la policía llegara, como es costumbre, 3 horas después, a hacer el levantamiento de cadáver, y en algún momento alguien, ya fuera el forense o alguien de los investigadores, oía que el muerto había sido torcido. Ay, no. ¿Sabes qué, compadre? Cierra esto. Ahí nos vemos. Vamos a chupar. Entonces, imagínate el ver la relación homosexual idealizada en un manga, y sobre todo también con la carga de, es de otra cultura, es una cultura que en general en México se admiraba, pues fue para mucha gente fue también otra ruptura de paradigma, porque pues el cómic norteamericano no es precisamente muy gay friendly, y sobre todo en los 90s no lo era. Entonces, el primer dibujo gay friendly que existió en México fue el Yaoi. El Yuri, que era aún más inimaginable. Y naturalmente, sí, es algo que las buenas familias jamás se imaginaban, ¿no? Ya en el radar. Sí, exacto. Pues bueno, ya sabemos que el cristianismo durante la mayor parte de su existencia no ha tenido en su radar a las lesbianas. Es más, no hay ni siquiera una prohibición al Nuevo Testamento contra el lesbianismo, porque ni se le ocurre al pobre de San Pablo. Además, que existe. Entonces, de ese tamaño, propia cintura, ¿verdad? Exacto, de ese tamaño. El león, como dicen, el león cree que todos son de su condición. Nomás lo que trae abajo del cinturón. Exactamente, y es de ese tamaño, es el punto ciego cristiano respecto al lesbianismo. Y en Japón, aparte, la tradición de cientos de años que hay sobre no solo la tolerancia, sino la idealización de las relaciones entre los mismos sexos, fue la segunda, por así decir, la segunda o tercera carta de naturalización con la contracultura mexicana. Sí, lo creo totalmente, porque si bien, bueno, aquí estamos hablando netamente de lo explícito, con lo de hentai y todo, pero obviamente ya es lo que da la televisión con respecto al shoujo ai, al shonen ai y todo eso. Bueno, los Caballeros Zodíacos, que dimos el ejemplo hace un rato, acá en Chile muy recordado y muy emblemático hasta el día de hoy, el tema de Haruka y Michiru en Sailor Moon. Las relaciones de personajes homosexuales, obviamente, también acá llamaron y dieron mucho que hablar. Yo lo comenté, no sé si lo comenté, creo que sí, si no lo voy a tener que decir y me da así como pero en mis años de mayor fanatismo por Sailor Moon de la segunda mitad de los 90, yo tenía un compañero de curso que su hermana era muy fanática de Sailor Moon, él no, porque le da hombrecito, así que ¿cómo? Pero su hermana era súper fan de Sailor Moon. Y yo me juntaba con ellos porque íbamos a jugar videojuegos, y su madre, esta señora, llamaba a Chilevisión todos los días a decir que sacaran Sailor Moon porque salían lesbianas en la televisión. ¿Dónde estará esa señora ahora? Hoy no sé, pero llamaba todos los días al teléfono. Decía, bueno, ¿por qué están dando esto? ¿Por qué están dando? Están dibujitos besándose, niñas tocándose, ¿qué están haciendo? Y llamaba, y lo de Chilevisión, que no, ni mira, en Chilevisión más que nada también tenía que ver porque el rating era tan alto y el negocio de lo que estaba pasando era tan gigante que decían, ah, sí, vamos a revisarlo, no se preocupe, señora. Y como que la dejaban ahí tirada, pero por supuesto que eso pasó. Ahora, si las repercusiones fueron más que nada para la gente que estaba involucrada y tal vez no pasó tanto como a salir en los diarios lo de Sailor Moon, que fue muchos años después, por cierto, que estupidez, pero prefiero ni hablar de eso. Todo más que nada también porque era el manso negocio, ya ni siquiera tenía que ver con moral, era porque estaban dando mucho rating a los canales, entonces, ¿qué iban a decir? Era mejor, ¿está dando dinero? Sí, ¿está dando auspiciadores? Sí, entonces no toquen nada. Sí, esa era la moral de los monos chinos acá en Chile. Entonces, acá fue muy revolucionario también, fue muy muy revolucionario. Sailor Moon tiene aquí en Chile particularmente una comunidad muy muy grande de gente homosexual que le encanta la serie porque les abrió un mundo que la televisión ellos jamás habían visto en sus vidas o que pensaban de que era imposible verlo. Entonces eso también es parte de esta contracultura que hemos hablado tanto en el programa, ¿no es cierto, Pau? Sí. No, y pero como lo pones de esta forma ahora me risa porque al final es como son los grupos conservadores con plata que era filo plata. ¿Es plata, y sí? Y ahora, tipo, y pero yo te preguntaba por la señora porque ahora tú ves las marchas de orgullo y todo y hay demasiado Sailor Moon, entonces era como, ajaja, señora, no logró nada. No, si no logró es... nada, y probablemente sí. La hermana de mi amigo debe ser ultra fan de Sailor Moon todavía, así que da lo mismo. Pero a lo que voy con esto es que este fenómeno siempre es importante a la hora de hablarlo, entonces cuando sale a escuchar a ustedes diciendo que en México también tuvo algún tipo de importancia es grande, de hecho, sin ir más lejos, la serie que a nosotros nos une, que es Ranma y medio, porque yo a Japo y a Chibi los conocí por un foro de Ranma, también acá en Chile tuvo su cierto ruido, el tema de que salían boobies al aire, que algunas chicas eran demasiado sexy, que salían los desnudos, esto, este tema de que, oh, un hombre se transforma en mujer, oh, había gente que puso el grito al cielo, pero al final del día, son cosas que se quedaron en la cultura popular de Chile y se agradece, entonces... por eso es que sale tanto este tema de la contracultura cuando hablamos acá en el programa. Son cosas que, particularmente en los 90, fueron muy importantes al final y que terminó a generaciones marcándolos mucho, mucho, mucho. Nosotros hemos estado acá en el programa con gente que lo ha confirmado, vos, Pau. Sí, pues. No, sí, es verdad esa cuestión. No, y cambió vidas también todo. Definitivamente hay gente que no sería lo mismo ahora si no hubiese pasado toda esta revolución. Que para los japoneses esto era... Nunca se lo sospecharon. De hecho, yo se los comento a ustedes que yo, bueno, afortunadamente he estado en Japón y a mis amigos japoneses yo les he comentado esta historia de esta influencia que tuve y para ellos es como... para mí el anime es puro merchandising y pasarlo bien. Y chao. Nunca jamás pensaron que, por ejemplo, el tema de no sé, de Haruka y Michiro, por dar un ejemplo, de Sailor Moon, iba a impactar las vidas de tantas personas en Occidente. Nadie. De hecho, bueno, Naoko Takeuchi nunca ha sido muy expresiva al hablar de ese tema, pero, por ejemplo, sí lo fue Megumi Ogata. Megumi Ogata, que hace la voz de Urano, lo comentó porque de Estados Unidos le preguntaron al respecto. ¡En Estados Unidos! ¡No en Japón! Entonces, este tipo de cosas tuvieron una influencia que incluso puede haber sido... para Latinoamérica mayor que la propia experiencia japonesa, porque para los japoneses es su infancia o su adolescencia y es bonito y es simpático. Pudo haber tenido algún tipo de contracultura por la violencia que tuvo, pero en realidad en una televisión donde estaban Hokuto no Ken y wea así, la verdad es que no, tampoco era tanto el impacto, ya está muy, muy acostumbrado a eso de hace décadas atrás. Entonces es interesante escucharlos de que tuvimos esa experiencia moderadamente similar. Por ejemplo, a Japo, porque es la primera vez que hablamos ahora en voz y que es muy entretenido escucharte hablar de eso, amigo. ¿Qué puedo decir? Ahora sí que estoy aprende y aprende y aprende de cómo fue la cosa. También es muy interesante oírlo desde el punto de vista de un país que sí tuvo una apertura en todos los sentidos en 1990 de pasar de ser un estado policíaco prácticamente la réplica de la España franquista en Sudamérica, a modernizarse, digamos, lo que México tardó en modernizarse, creo, unos 30 años, de 1960 a 1990, ustedes lo hicieron como en 30 meses. Había mucha presión de sacarse de eso de encima, Japón, entonces por eso también ocurrió mucho, mucho, y nosotros lo agradecemos, yo soy un agradecido de lo que pasó, que para mí era simplemente... diversión, que tenía que ver también con esto de la contracultura, pero yo era niño, pero igual la sentía hasta cierto punto por netamente por este fenómeno de estar viendo cosas que uno sabía de que estaban prohibidas. Esa es la palabra, como que yo sé que tal vez no mi mamá, porque mi mamá era muy permisiva, saludos a ella, pero mis tíos o mi abuelo tenía que cambiar de canal si llegaban a la pieza. Por ejemplo, tenés que justificar algo como Akira cuando yo tenía 12, 13 años, cuando probablemente mis tíos juraban de guata de que yo estaba viendo El Rey León. Eran cosas que de verdad tenían parte que ver con esa mística del anime. Entonces, por eso es muy entretenido escuchar los que se haya repetido esa historia en México, porque siento que en Latinoamérica particularmente eso fue gigante. Yo creo que incluso puede haber sido hasta más gigante que para los norteamericanos, a pesar de que también a los gringos les he escuchado un par de historias, sobre todo en sectores muy conservadores de Estados Unidos, que obviamente también metió ruido a este tipo de cosas, pero es interesante. Y de hecho, bueno, yo aquí como para empezar a armar, y además porque ya no nos queda tanto tiempo, quería también conversar sobre ese como fenómeno ya otaku netamente mexicano antes del salto al 2000, que probablemente Chibi conozca más que eso que Japo, que también Japo estuvo ahí con lo suyo, ahí lo podemos conversar, pero por ejemplo, Chibi, ¿tú te acuerdas en qué momento o en qué instancia, a pesar de que lo conversamos muy vagamente, pero tal vez ya más así como más finito, te diste cuenta que existía todo este mundo de gente que se juntaba en eventos, que iban a estos ciclos culturales a ver anime? ¿Cómo fue para ti ese proceso? Justo creo que fue algo de lo que mencionaba Japo, que empezaban a, en los centros culturales, en los videocentros, empezaban a hacer ciclos de anime o de cine japonés, porque le llamaban cine japonés, no era anime. O de repente esa importación norteamericana, que aquí había gente en Chile que decía Japanimation al tema. No, creo que aquí no llegó Japanimation hasta que llegó este canal Animotion. Japanimation no fue un término que yo recordara hasta ese, no sé, hasta que empezaron a dar en ese canal Cowboy Bebop. Locomotion. Tarde. Locomotion. Sí, Locomotion. Hasta ese entonces creo que no. Yo no ubico el término Japanimation en México. Era animación japonesa. Y eran ciclos de cine cultural. Entonces era muy, muy chic el nombre que le daban para que terminaras viendo Akira. O recuerdo que una vez fui a un museo de arte moderno. Pero ya, yo creo que ya fue por ahí del 99. Súper lejos, Japón lo conoce, que es el Carrillo Hill, muy lejos el bendito museo, muy aburrido desde mi punto de vista, porque son obras, yo creo que lo más decente que podrían tener es un wannabe de Jackson Pollock. Digo, posiblemente alguien se me va a ir a la yugular, me va a decir que es fantástico ese museo, pero para mí es muy aburrido. Y un tiempo empezaron a hacer ciclos de anime ahí, y ponían, por ejemplo, cosas aburridísimas como The Macross, Only Lovers Left Alive. La música. No recuerdo cómo se llama la película que trae esa música. Flashback 2000, ¿cuánto se llama en Japón? No me acuerdo. Pero ya, sí. Ya sabes cuál. La verdad es que no soy. Perdón por todos los fans de Macross que me van a... ¿Quién es el que viene la música? A ver. Pero bueno, recuerdo el título por la música. Uh-huh. Y en la tienda del museo era muy gracioso porque tenían las revistas de americanas y algunas japonesas, Annie Pique y no recuerdo qué otra, Nualgo, que era japonesa. Entonces ahí es cuando pues más me di cuenta que sí había más allá de una convención anual, ¿no? Que era justo las primeras convenciones que a mí me tocaron o que yo tengo en el radar es... una que se llama MESDIF, que justo no recuerdo si el primer organizador fue una editorial de cómics acá que se llama Editorial Beat, la Conque y otra. ¿Recuerdas la MESDIF, Japo? La MESDIF, ahora sí que como. ¿No? En palabras del ínclito Ben Kenobi, a long time. A long time ago. Exacto. Décadas que no oye eso. La Feria de la Historieta, o sea, empezaron a explotar del 94 al 95, y pues ya encontrabas más lugares para conseguir. La mayoría piratería, pero sí había... Encontrabas cosas originales, encontrabas mangas a muy buen precio, ¿no? Cassette era lo que se... Era la moneda del tipo de cambio. Igual que acá. Cassette y los CDs de Son Mei. Que creo que también hablamos de eso en algún momento. Y algo muy curioso que pasó en México, que creo que alguien que tuvo la culpa de como esa explosión como masiva en la cultura popular de identificar quién era Goku, por ejemplo, aparte que ya era masivo, hubo un artista que se llama Martín López, creo. Lo que hacía este muchacho es que se agarró un estilo muy de los Simpson con aerógrafo, y no sé si te lo recuerdas, Papu, que se empezó a ver, a aventar covers de mashups de los Simpson, por ejemplo, vestido de Goku y luego como Batman. Entonces explotó y era al que contrataban para hacer el arte de las convenciones, de los pósters, y lo encontrabas en playeras, en tazas, en todos lados, en el metro, en todos lados estaba este cuate. Entonces se volvió masivo, eso ayudó, yo creo, que a que se conociera un poco más sobre quién eran esos monos chinos, porque pues los Simpson, los Simpson, ¿no? Sí, claro, religión en toda Latinoamérica y de todo el planeta en ese momento. Exacto, y de ahí pues justo las convenciones empezaron a traer mucho ruido, que comenzaron como convenciones de cómics y se empezó a meter ese ruido extraño que era el anime. Y creo que la culpa, pues sí, justo regresamos a Akira. Y ya de ahí. Porque creo que en realidad las primeras convenciones de cómics eran convenciones de cómics. Era muy poco el material de anime que tenían. A mí me tocó un poquito más temprano, pero yo como proveedor. Porque en 90, aparte del anime y todo lo que estaba yo haciendo, me metí por primera vez a las redes de computadoras. Fue mi primera exposición con redes de área local y mi primera exposición a redes de área amplia. Antes, digo, yo estoy en internet, mi primera cuenta de internet es de antes de que existiera la web. Claro. Para que se den cuenta del tipo de tiranosaurio que están hablando. ¿Tuviste las conexiones por BBS y todo eso, Japo? Yo nunca tuve mi propio BBS, pero todos mis amigos tuvieron uno y desgraciadamente no nos alcanzaba el ancho de banda para pasar mangas. Pero algo tuvimos de contacto vía los BBS, pero por lo mismo de las redes y todo, empecé a hacer multimedia y lógicamente a la hora de la edición y todo, pues todo el material era pirata y todo el hardware era pirata, porque el formato 3/4 o lo conseguías de desecho de TV Azteca, que estaba renovando todo su equipo, porque era la antigua televisión del gobierno, fue privatizada, entonces sacaron cantidades de equipo impresionantes, sí. Y todas fueron a dar a los mercados piratas. Pues eso fue en 1990, ¿no? Yo me acuerdo muy vagamente de la Confe que mencionaban de que habían privatizado dos canales, había reformado TV Azteca, algo así, sí. Me acuerdo. TV Azteca, sí, los dos canales que eran del gobierno se privatizaron en 90. Y este contacto con multimedia y con la edición de video, se hizo un cineclub en la universidad donde yo estudiaba y yo les empecé a conseguir películas, y pues literalmente de la piratería, escogiendo, mira, esto se ve interesante, esto también. En el heavy metal tenían anuncios donde vendían para consumo norteamericano anime doblado. Entonces yo empecé a ver esos, de repente, oiga compadre, Sí, ¿cómo le llegó esto a sus manos? No, pues lo copié. Ah, pues órale. Empezaron a llegar animes a mis manos que... Digo, yo no los veía incluso. Y nada más, pues este se ve interesante, a ver quién lo compra. O a ver si les interesa a los del cineclub a ponerlo. Y de ahí me empecé a dar cuenta que había gente que desde los 80 ya estaba clavada en el asunto. Y que tenían... Ya eran otakus, ya tenían tenían incluso ubicado quién dibujaba, quién eran los sellos originales, todo, digamos así, todo el background que después adquirimos nosotros como otakus ya existía. Y yo estaba en realidad en principios de los 90, estaba totalmente clavado en otras cosas, entonces nunca me metí en la escena. En realidad, hasta mi reconciliación con el anime fue Dragon Ball. Pero digamos, el sentido de una comunidad otaku en México, yo me empecé a dar cuenta con el 91, de que sí había, al igual que había gente muy clavada en los cómics, que sí había una comunidad de gente en México que se intercambiaba videos, que intercambiaba videos conmigo, y que tenía toda una cultura ya extraída con mucho trabajo, mucho esfuerzo, de que ya tenía una buena idea de lo que estaba pasando en Japón y que era su principal interés. Y que este mundillo me estás corroborando que era más universitario. Más o menos, ok. Más o menos. Porque, digámoslo así, de los 15 años para arriba, si tenías cierto nivel económico en México, podías acceder a muchas cosas. Y había gente que desde la preparatoria ya había empezado con esto, pero eran pocos. La mayoría, digámoslo así, el otaku como empezó, el otaku ya en serio, como dice Chibi, underground, era universitario. Era universitario de preparatoria, porque también, sobre todo en la Ciudad de México, se vigilaba un poquito más esto de las restricciones a menores de edad. En todos los ámbitos que no fuera alcohol, ¿verdad? Porque en México se chupa desde los 10 años. Pero en el resto sí te podías meter en problemas. Si agarraron a alguien de 15 años en tu ciclo de cine, sí te ibas a meter en algo. Sobre todo si ese alguien de 15 perteneció a una familia conservadora y con dinero, ya tenías encima a los abogados. Entonces se cuidaba un poquito el asunto. Claro, es que nosotros tuvimos una conversación moderadamente similar, que también lo hemos hablado acá desde el primer episodio, que también los primeros otakus chilenos, con el contexto de la palabra ya encima de ellos, era gente universitaria. ¿Te acuerdas, Pau? Sí. Es que ahí me recordé una pregunta que quería hacer, porque, como usted dice, le digo usted, pero mejor no. Sensei. Sí, que le comentaba Hayama, que es algo que siempre le he preguntado, porque está como mi único como acceso como a el concepto de otaku, como en décadas, a cuando yo era más chica, a cuando soy ahora, está esta diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre en Genshiken en su primera temporada, que normalmente todos son hombres universitarios, que son todos hombres, todos tienen ciertos intereses como de robots y cosas así, y después hay como un recambio generacional, que son puras chicas que les gusta el yaoi, por ejemplo. Entonces yo quería hacer la pregunta de... También porque ahora me empezó a saltar la duda de... ¿Cómo llegaste a que te gustara, por ejemplo, Ranma tanto? Porque tuviste una reconciliación con Dragon Ball. Y después, ¿cómo entras de repente como a que sí te gustan estas series? En realidad, empieza todo. Una vez que no tengo nada que hacer. Yo no sé si estaba un poco enfermo o algo así. El caso es que yo no era de quedarme toda la tarde frente a la tele, pero ese día, por alguna razón estoy totalmente hecho pedazos, prendo la telera y empieza una un dibujo animado claramente japonés, violentísimo, y donde donde el héroe o los protagonistas no se levantan después de la pelea. Y quedé encantadísimo porque, bueno, yo en mi adolescencia hice artes marciales y mi sensei tenía una... pertenecía, yo creo, en su subconsciente a la escuela, a la Museo Betsukakuto Ryu de Ranma, porque ese era su método, igualito a Genma Saotome. Te voy a romper la mandarina en gajos hasta que aprendas. Y mira que aprendiste, pues ahora va más fuerte. Su método de... Y así era, pues, y así fue, y sí, se aprende. Sí, ahora sí que... Sí, se aprende. Y, digámoslo así, su método de práctica era ir a los barrios bravos de Puebla. Y nosotros dos contra 15 gentes, y pues si te... Si la librabas, qué bueno, y si no, pues a curarse las heridas y el orgullo demolido. Entonces, pues, naturalmente los recuerdos de mi adolescencia afloraron. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y de repente me acordé de todas las razones por las que me había gustado el anime, que no nomás era shoujo. Y como... Y lo que me ayudó mucho es que yo ya estaba en internet desde hace 5 años, no me acuerdo que si fue 94, 95, vi Dragon Ball por primera vez. Entonces empecé a investigar en internet y dije, no, pues aquí soy. Y después de las interminables peleas de Dragon Ball y de sus interludios raros, como... Como cuando presentan a Vegeta y a... ¿Cómo se llamaba el otro? Nappa. El bigotón. Nappa. Que van pasando hacia la Tierra y destruyen un planeta habitado por insectos. No sé si te acuerdas de esos episodios. Que incluso pasa una historia de amor así estilo Romeo y Julieta entre dos insectos y todo. Sí. Yo dije, compa, este es mi... Este fuma lo mismo que yo. Que se mete para anotarlo. Exacto, no, mi Toriyama, yo no sé qué estás usando, ya, pero quiero un kilito de eso. Y el fenómeno cultural Goku empieza a trascender, naturalmente se extiende más allá de los niños, es la primera vez que empiezas a oír en serio de anime, desde el metro hasta las colonias, fresas, como le decimos en México, pijas, las colonias cuicas de México. Y entonces Televisa hace una cosa curiosísima y pone a Ranma después, inmediatamente en la barra, inmediatamente después de Dragon Ball. Entonces, pues lógicamente después de mi dosis de trancazos, un día me quedo viendo uno de los primeritititos episodios de Ranma, pero primeritititos, y nomás vi una chavita que te das cuenta que es adolescente hablando de su prometido. Y yo, caramba, ¿qué les pasó aquí? A ver, vamos a investigar sobre casamiento entre adolescentes en Japón. Pero no encontré nada. Y pues la verdad no lo pelé porque así, precisamente aficionado al romance, como se pueden dar cuenta, no soy. Y como 2 semanas después, me vuelvo a quedar después de mi dosis de trancazos. Aparece otra dosis de trancazos. Aparece un pobre güey que le cae agua y le salen boobies. Y un pelón que le cae agua y se hace panda. Y así, a ver, momento. ¿Qué le ponen al agua en Japón? A ver, espérense. Uno aquí perdiendo el tiempo con marihuana y es tomando agua nada más. Y ¿Qué burla? ¿Qué tiene? No, hombre, ¿qué tienen los honguitos en Japón? Oh, ese shiitake se ve que está muy bonito. Y en realidad yo conocí a Ranma porque estaba después de Dragon Ball. Así de simple. Y naturalmente, pues después de ver un episodio y después de ver un episodio literalmente acalambrarme el estómago de risa, pues ya. Listo. Ya quedé prendado ahí. Y ya que aprendí que se llama Ranma y medio, pues me puse a investigar en internet y fui a dar a la página de un otaku llamado Reaper, que aparte de todo es metalero, entonces me cayó mejor. Don Reaper. Pues ya de ahí para el real. Ya les platico. Don Reaper. Yo sin saber que todos ustedes eran adolescentes, pues lógicamente uno criado pues en lugares no precisamente mojigatos y decentes del país, lógicamente la cultura del doble sentido está plenamente arraigada en mí. Entonces cuando empezaron a ver comentarios en el foro y todo, pues yo salí luego saqué, como decimos en México, saqué el código postal. Y creo que como a las 2 semanas ya me decían Japo Hans. Lo recuerdo perfectamente, amigo. Y de hecho, toda esta historia que acabas de comentar me parece tan nostálgica, porque bueno, yo para cerrar este ciclo, y la verdad es porque no nos queda muy poco tiempo para terminar el episodio, lamentablemente ha sido una conversación muy muy entretenida, la verdad ha sido genial escucharlo. Yo celebro mucho esa época, porque yo sé, y lo hemos conversado acá en el programa mil veces, que tener internet en los 90 acá en Chile no era fácil. Era caro, era de algunos pocos. Tener computador, ordenador, PC, como quiera llamarlo, en ese momento para la mayoría de Chile era algo complicado. Por ende, yo sé que yo fui muy afortunado. Mucha gente que estuvo acá en el país, que estuvo en la Confe, este foro que hemos mencionado, fue muy, muy afortunado, porque no era fácil. Y yo agradezco mucho esa época, yo lo pasé genial. Bueno, conocí a Japo, conocí a Chibi, conocí a un montón de gente, conocí a Reaper, que le mando un saludo, que era el creador de la conferencia, el administrador de la Confe. De hecho, yo como anécdota, yo realmente vine a dimensionar y a entrar al tema del doblaje mexicano ya con nombres y apellidos, porque no sé si ustedes se acuerdan que Reaper tenía una página sobre doblaje en México, no sé, ¿se acuerdan? Nunca la vi, la verdad. Tenía un sitio que administraba, que era de doblaje en México. En serio, no lo estoy mintiendo. De hecho, se notaba porque ese sitio era completamente negro, con letras blancas, y después, posteriormente... Era Darks. Y posteriormente eso terminó siendo el diseño, el segundo diseño que tuvo la Confe. Entonces, también yo aprendí mucho con eso que hacía Reaper. Y se los quería comentar que... ustedes también son parte de esa experiencia para mí, de México a Chile, que lo pasé muy, muy bien. Y que de verdad me encantaría abordar, pero estamos súper cortos de tiempo. De hecho, yo quería como cerrar un poco antes ya empezar a leer los saludos y todo eso. Que es como el único punto que no hemos conversado y que me llama mucho la atención. Porque también tiene que ver con cuando ya el anime salta lo mainstream en México. Y si me quiero apuntar a Chile para terminar el día de hoy, que creo que sería bueno que tú, Chibi... cuando yo estuve allá en México, afortunadamente, me mostraste que tenías toda esta colección de fanzines mexicanos, que había todo este movimiento mexicano de gente que escribía, que mandaba dibujos, que hacía todo esto. Todo el tema de los fanzines, tú igual lo viviste, entonces ese punto también es importante. Quería hacerte la primera pregunta es, ¿cómo fue para ti vivir el fenómeno mexicano del fanzine? Porque es diametralmente diferente al chileno. Es mucho más similar a lo que pasó en España, con estas revistas que salían allá, mucho más completas. Acá era... nosotros tuvimos una persona que hizo un fanzine, Toño Tech, en un episodio acá, que era algo completamente hecho con el vuelto del pan, así, pero cero dinero. Me gustaría saber esa opinión. Y segundo, para terminar, porque creo que sería como lo más llamativo y esencial, que no sé si tú tienes algún momento, Chibi, que recuerdes donde hayas visto algo, pero netamente mexicano... así mainstream, total, donde hayas dicho, el anime ya es parte de la cultura mexicana. Bueno, por partes. Sí, claro, uno y dos, uno y dos. Vamos, sí, sí, sí. Bueno, los fanzines, es muy curioso porque yo creo que las primeras que encontré eran fotocopias de fanzines. Uh-huh. Porque definitivamente los primeros, los tirajes son muy cortos y, como dices, cero dinero. Y además de que pues era una generación arriba de la mía, que es la de Japo. Uh-huh. Yo creo que ellos eran justo los que comenzaron con este esfuerzo de vamos a empezar a hablar, a hacer conversación, ¿no? Vamos a empezar a publicar estos fanzines y me imagino que empezaron con sus grupos cercanos y empezó a distribuirse en fotocopia. Y de repente los tirajes empezaron a crecer porque la demanda aumentó gracias a las convenciones de cómics. Y llegó el punto de distribución que yo estando afuera o a una cuadra de la preparatoria a la que asistía, podía conseguir el fanzine del mes. A ese nivel era ya la distribución. Entonces no tenía yo que ir a una tienda de cómics especializada, no me tenía que esperar a las convenciones para poder conseguirlos, y era pues relativamente sencillo encontrarlas. La otra, momento mainstream, uy, o sea, Tsubasa. Yo creo que todos los momentos estos que hemos estado platicando, Japo y yo, lo de los apodos, de inclusive de Señorita Cometa, de Chibigón, todo esto se fue metiendo en la cultura poco a poco, y pues creo que quizás se volvió un poco subliminal, o no se dieron cuenta en algún momento de que venía de Japón. Claro, sí que ese punto es importante, por eso lo preguntaba, como ese momento donde ya los mexicanos ya no eran los monitos chinos, sino que era anime. No, sí, yo creo que siempre estuvo. Realmente es raro que... Siento que aquí nunca hubo esa distinción de monas chinas hasta los 2000, cuando existió la censura de las monas chinas. Perfecto. Este realmente fue el momento en el que se dieron cuenta que venía de otro lado y que era el enemigo. Sí, porque por ejemplo, no sé, yo, este es un ejemplo y da un poco de vergüenza decirlo, pero eso pasa en todos lados de Latinoamérica, que yo me acuerdo que la primera vez que sentí, y esto es una opinión desde extranjero, como chileno, en la opinión mexicana, que había pasado algo con el anime en México y que ya era conversado en la televisión pública y todo eso, fue como toda esta estupidez de censura que tuvo Pokémon, de que era satánico, ¿se acuerdan? Sí, pero en realidad Pokémon creo que fue lo último. Empezó con el ataque, si no me falla la memoria, empezó con Sailor Moon. Ya. Pero lo que dice es que no fue Sailor Moon. Comenzó porque una de estas mujeres de las que se dan golpes en el pecho y hacen que se sienten culpables los domingos, tenía un programa de televisión y de radio, y alguien de su familia, según recuerdo, o alguien le hizo llegar un hentai. Entonces, creo que justo como... Digo, posiblemente ya estoy parafraseando, se me olvida, no recuerdo el detalle, pero se parecía a Sailor Moon, o era un doujin de Sailor Moon. Ah, ok. Explotó, porque decían que cómo se atrevían a ofrecer esto a los niños, y todos así de, es que eso no es para niños. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña observación. Adelante, por favor. Japón, en un país donde hay, por cierto, Pau, observación de la ciudad de Puebla, para que te des cuenta del nivel que se manejaba. En Puebla se creyó a pie juntillas, incluso un pronunciamiento del obispo de la ciudad sobre el hecho de que los pitufos eran satánicos y que de acuerdo a investigaciones de la sociedad poblana, no compraras ni siquiera los chiquitos, pero sobre todo los grandes de peluche, porque había habido caso de un niño que había amanecido muerto y su papá pitufo de peluche tenía sangre en las manos. Ay, Dios. Y no estoy inventando esto, señores. Es verdad. Y pasa lo mismo con los Monkikis, ¿no? Era pasado. Yo creo que... Hay algo, una generación, siempre hay algo, ¿no? Mira, yo creo que pasó con la primera... Yo creo que pasó con la primera pintura del primer virrey de la Nueva España. Segurísimo. Tenía con la mirada. Por eso, por eso... Puebla, dicen que la fundaron Ángeles. Sí, yo sé cuáles Ángeles. Se le tuvo que haber ocurrido. Ahora me arrepiento de haber preguntado de Puebla. Es todo terrible. Ahí que Evangelion tuvo tanta relevancia. Exacto. Ahí, señores, eso fue una tontería que se le ocurrió a Israfel y a Kaworu. Estoy seguro. A Kaworu. Principalmente a Kaworu. Se tiene que ser Kaworu, porque tanta cosa rara pasa allí que nomás puede surgir de la mente torcida del Ángel 17. Bueno, esto, no sé si tienes alguna pregunta, Pau, antes que cerremos. Como que muchas de las preguntas que habíamos hablado las fueron respondiendo en la marcha, así que estoy como que tenía preguntas muy derp, que eran, por ejemplo, como... Porque eran cosas que nos pasaban a nosotros cuando pequeños, que era, o al menos a mis amistades, porque como soy de ascendencia coreana, como que no era tan difícil, pero por ejemplo la gente, no sé, a mí me compraban un dulce y si lo llevaba al colegio, todo el mundo quería guardar mi basura, básicamente. Como que te daba latas de jugo y cosas así, y todo el mundo, pero es que esto es de otro país, y es como chino, entonces puedo guardar la lata... Y el envase lo corto bonito y lo guardo en mi casa, lo pongo de decoración en la pared y era como, pero es como basura, lo puedes comprar de nuevo. Como ese tipo de sensaciones, como la fascinación de la cultura misma. Sí, era como la búsqueda de, pero la escasez de también. Porque yo lo experimenté, pero de otra forma, porque tenía una cercanía, pero era porque sabía dónde conseguir las cosas. Pero sí, con amistades, era como esta búsqueda de encontrar, por ejemplo, la primera vez que fue al Eurocentro, que en México me habías dicho que es como un equivalente, que es como 10.000 veces más grande. Ah, la Feria Friki. No, la Friki Feria, la Friki Plaza, Friki Plaza. Friki Plaza, por ejemplo. Entonces esas cosas me dan a entender que está como mucho más masivo, pero también era como escuchar, como claramente, como lo de manera como por el lado le respondieron, que era cómo se completó esa búsqueda, como para que hiciera parte del día a día. O sea, por ejemplo, tú, Jabo, no sé si llegaste a ese punto de rayar con la cultura japonesa a ese nivel. De lo que te conozco, creo que no. Yo tengo una anécdota muy personal, no, que es igualita a lo que estaba platicando Pau, pero Pau es una persona decente y buena onda y no es, no fue educada en la tremenda crisis semi-venezolana que tuvimos en México. La Nutella... ¿Qué? Era totalmente desconocida en México, pero no en Alemania. Mi padre viajaba mucho, trabajaba en Volkswagen de México, viajaba mucho a Alemania y nos traía nos traía frascos de Nutella. Y mi santa hermanita, un saludo si alguna vez llega a oír esto, mi santa hermanita se llevaba los frascos de Nutella a la escuela y convencía, o más bien totalmente dealer la niña, aficionaba primero, les daba una probada de Nutella a sus amigas y después las convencía de que le hicieran su tarea a cambio de un dedazo de Nutella. Dependiendo de la dificultad de la tarea, era una, dos falanges o el dedo completo. O sea, ni siquiera era una cantidad, como era solamente chuparse el dedo, metiendo el dedo en el frasco. Sí. Y tu hermana Eugenio me cae si bien. No le caes. No, mi hermanita es algo serio. Se lo sacamos de familia. Pero comprendo perfectamente esa fascinación, esa tremenda. Tremendo deseo de conocer algo que nunca se ve en la realidad mexicana o la realidad chilena, de una cultura generalmente admirada, en caso de México, sobre todo de Puebla, que está la planta de Volkswagen en México, en este caso la alemana, que nunca se enteraron que Nutella es italiana. Pero venía de Alemania y la traía una niña que sí parece, ella sí parece alemana. No como uno que parezco hipopótamo con problemas glandulares, pero bueno. Ah. Ok. Bueno, ya. Entonces, qué grosero. La niña con la Nutella, pues para ellos representaba otro mundo. Y alguna vez, ¿quién era? Ya me acordé. La generación abajo de mí en la primaria había un japonés, pero completo. Uh-huh. Y un muy buen amigo mío era parte de una familia de un Nisei, uh-huh, y una mexicana. Y es todavía en su casa, de hecho, pues, en su casa fue la primera vez que probé sashimi, uh-huh, de niño. Y ellos todavía también había ese fenómeno que dice Pau, que ellos podían prácticamente regalar o dar cualquier tipo de cosa que hubiera venido de Japón, y pues era el aliento de lo exótico que en nuestros países cerrados y aislados y abandonados de la mano de Dios era prácticamente como regalarles oro. Pero sí, Pau, realmente admiro tu magnanimidad y tu buena disposición. Bueno, soy la persona que de hecho se aprovechan de mí cuando chicas, y era al revés, la verdad. Bueno, muy ingenua. Usted sabe, sí, cuando uno intenta, sí, ser buena gente aquí en Latinoamérica, termina. Sí. Bueno, aquí te dicen, tienes que ser buena persona, tienes que hacer todo bien. Ya gastamos, pues pobres. No fui político, no robé nada, así que soy pobre. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Pero bueno, sí, la fascinación es importante. Bueno, no por nada existe ese hueveo de los whips y todo eso, ustedes lo saben. Sí. Yep. Ajá. Y bueno, yo quiero hacer la última pregunta, que sería para cerrar todo esto. Yo supondré de que es un anime de que Dragon Ball es el anime más popular de la historia de México. Pues, Chibi, a menos que tú tuvieras alguna otra opinión, yo creo que un anime que logra fundar una iglesia, la iglesia de Goku, sería popular. Como la de Maradona. Como la, sí, de Maradona. De hecho, es muy... Y un anime que logra desde los 90s hacer que un mexicano promedio pronuncie la palabra Genki-Dama correctamente. Es el más popular de la historia del país. Que además generó palabrejas justo del ya diario mexicano como el Nintendo, ¿no? Ajá. Ya, entonces sí, bueno, yo creo que en Latinoamérica en general esa situación, así que eso no cambia mucho. Y bueno, tal vez lo último, sí, ahora sí que sería como lo último. Japo, ¿tienes alguna opinión sobre el anime actualmente? ¿Tú ves anime ahora o ya fue un paso de tu vida? A veces, me encuentro, a veces, pues me doy otra vez a la tarea de ver qué está pasando, y he visto algunos, por así decirlo, más modernos. También fue una cosa curiosa, en 2005 yo entré a trabajar a Nokia, y por tremenda casualidad, el jefe de seguridad... Ahora sí, de toda la gente que podía ser otaku en Nokia, el jefe de seguridad era tan otaku que él tenía su propio foro y había contactado a alguien que sabía japonés y sacaba sus propios fansubs. Wow. Y pues esto no es nada casual, la verdad. Y creo, exactamente, creo que puedan comprender por qué nos llevamos bien. Sí, así también. Entonces, por él, empecé a ver bastante anime de la primera parte de los 2000s y todo esto. Porque, pues, lo que otros tenían que comprar en los puestos de piratería, pues, prácticamente yo lo copiaba. Entonces, ya, bueno, otra etapa de mi vida en la que me convertí en proveedor de CDs para un amigo que tenía su puesto pirata. Y vueltas que da la vida, ahorita está casado con una eslovena, vive aquí en Europa y es programador. Pero el caso es que sí llego a ver anime, a veces un par de episodios en YouTube o me bajo algo, pero todavía está presente en mi... Ay, pues acabo de hecho, ahorita me acabo de acordar del último que me mató de la risa. Por favor. Por idea, por irreal, por irracional, uh-huh. Y por... Porque no sé cómo, igual, sigo insistiendo, no sé qué se fuman en Japón. ¿Cómo a alguien se le ocurre la idea de poner a niñas, a las típicas niñas de escuela, con uniforme, con faldita y todo, en tanques? Ah, este tipo de serie. Girls und Panzer. Girls und Panzer. Sí. Y aparte, en tanques, y después que tengan escuelas donde aprenden a pelear en tanques, y todos son portaaviones. Por supuesto. Madre de Dios, qué te... Así que, como de, hay una caricatura, un dibujo mexicano, se llama El Santos, que lo ha de conocer Chibi. Más o menos. Digámoslo así, ese sí es para adultos. Sí. Y una de las frases más típicas es cuando tiene un sueño raro, así, no vuelvo a cenar chocombí con camarones. Ya. Pues así como que, a ver, compadre, el sushi y la malteada de fresa no se llevan. No sé de dónde sacaste esto, pero yo lo vi primero en YouTube, en un AMV, Anime Music Video, uh-huh. Y dije, no, es esto, compadre, espérate. Le empecé a buscar y me lo bajé todo. Que hay, esos son episodios, un OVA, no, dos OVAs. Y ahí fue la primera vez que hice maratón de anime, me lo chuté todo de una vez. Mira tú, yo no me lo esperaba. Japo fan de Girls and Panzer, ¿quién lo diría? Bueno, ¿quién lo sí, verdad? Totalmente inimaginable que alguien que se hizo querido y apreciado en la comunidad por ser un viejo verde le gustaba Girls and Panzer. Yo no tengo dudas de esto. No, sí, sí, está bien, amigo. Me parece maravilloso. ¡Qué casualidad! y por tiempo que... Chibi, ¿tú sigues viendo anime o fue algo de tu vida? Yo lo retomé apenas. Yo justo tiene poco que comencé a ver cosas random de Crunchyroll y de otras series. Justo ayer comencé una que me llamó mucho la atención visualmente y la historia es tonta, creo. Pero ya llevo 3 capítulos. Se llama Shinigami Bochan Tokuro. Tokuro Might o Maid. Ya. Ya tiene Shinigami y tiene Maid en el título. Es la animación, me encantó la textura. De repente parece que los fondos son como pintados al óleo. Se ve como la textura, como si fuera un cuadro. Pero es un tipo, un Bochan, que tiene. Es un Shinigami. Lo que toca lo mata, literal. Entonces su familia lo mandó al exilio en una villa con una Maid. Y la Maid es como muy suquebe. Entonces, a cada rato sí lo hace sonrojar. Y como que intenta hacerle pases. Y el otro, oh no, no, llámete. Llámete, Kudasai. Llámete. Pero en el fondo, si se tocan, ella se muere, ¿o no? Pues no sé cómo vaya la serie, pero justo inclusive toca una rosa y se hace polvo la rosa. Sí, estoy revisando ahora que empezó hace bien poquito, la verdad. Bien nueva. Sí, la acabo de encontrar ayer porque me entró en la nostalgia anime y me obsesioné. La semana pasada y me puse a ver Slam Dunk. Sí, la película además, así que... Exacto, por eso dije, a ver, la vi toda la serie y dije, oh sí, la vi toda la serie, pero la volví a ver porque ñoña. Forever, amores que no mueren. Sí, lloré otra vez. ¿Alguien se acuerda de Hanaukyo Meijotai? Por su amigo, ese es probablemente uno de mis placeres culpables más grandes de la vida. Porque a pesar de que tiene mucho mucho ecchi, tirado incluso a través de Argentai, yo legítimamente, lo digo de verdad, legítimamente a mí me da mucha risa esa serie. Es muy chistosa. Yo no la terminé. Yo sé que la tengo que ver un día, es todo lo que yo sé. Mi personaje favorito era Ikuyo-san. ¿Se llama Ikuyo? Es que ahorita que relató Chibi el argumento del Shinigami, así como que dije, ay, ¿dónde he oído yo eso antes? Búscate esta del Bochan, Japón. Te voy a pasar la liga, si no, el link. Bueno, me alegro mucho escuchar de que las cosas no han cambiado tanto todavía, entonces. Qué maravilla, porque yo regresé, pandemia me ayudó a retomar nosotros, mis viejos modos. Nosotros gracias a la pandemia que tenemos tantos episodios de Otaku no Shoujo también, así que lo entiendo perfectamente. Bueno, por tiempo tenemos que dejarlo hasta acá. Yo de verdad es increíble, son 20 años que los conozco a los dos y no ha cambiado nada. Qué bacán. Nada, es demasiado bello saber que siguen en las mismas. Bueno, yo particularmente estoy muy contento de escuchar a Japo, de verdad muy muy muy feliz, amigo, así que siga la cosa forever and ever con los monos chinos, forever. ¿Que no estamos en 1999? ¿Por qué nadie me dijo? Quedé como una idiota. Como en Silent Hill, ¿qué no es 99? Tal cual. Yo creo que voy a tener que ir a los saludos, Pau. Ya, voy a buscarlos. Yo no tengo muchos saludos, la verdad, de hecho solamente tengo dos, porque la verdad es que este era un tema demasiado abierto. Primero tenemos el saludo de Aus, que dice: mis felicitaciones por hacer un podcast que no sea solo sobre series y tengan capítulos especiales, con otros temas como la música, cosplay, VHS, tiendas y ahora este. Postdata, ¿se puede pedir un capítulo de merchandising bullet que estaba por todos lados, incluida esas camisas de Samurai Shadow que vendían acá en Chilito? Eran bacanes esas cuestiones. Es interesante, podríamos tenerlo ahí a futuro. Sí, un buen tema. La yo verdad. Creo que tenemos al experto. Mi hermano tenía una de esas. Es que acá en Chile hubo un momento que a donde iba estaban ahí la gente con la polera de Samurai Shadow, así que era muy chistoso. Es que estuvo de moda ese tipo de camisas, se lo vendían por todas partes. Creo que es el tema. Bueno, saludos, August. Gracias siempre por escucharnos, por la sugerencia. Y también está Saikado, que dice: les mando un caluroso saludo. Y ojalá que hayan comentarios de otros países que digan su experiencia. Un deseo de mi parte es si hay opciones para otro episodio de Detective Conan, enfocado primero a las cuatro películas. Me haría mucha ilusión. Se siente que ese tópico no estaría tan mal. Saludos. Yo creo que sí, pero a muy largo plazo, amigo. Pero sí, a mí... cuando nosotros hicimos el episodio de Detective Conan fue básicamente lo único que nos quedó por hablar, ¿no es cierto, Pau? Pero de nuevo, ¿qué cosa nos quedó de Detective Conan? Lo de las películas fue lo único que no hablamos. Ah, sí, sí es verdad. De hecho, no las vimos tampoco. Yo no las vi al menos. Sí, que igual sería interesante a futuro, sí, yo creo que podría ser, pero a futuro... Sigo para retomarlo. Muy largo, eso sí. Como 2 años más. Como 2 años más, pero saludos, Seikado, siempre gracias por escucharnos. Dale, Pau, lo que tengas tú. Yo tengo solo en Twitter y el... Pewa, no sé cómo decirlo. Pewamp. Dice que bueno, yo recién en el 2000 me empecé a contactar con gente de México y a conversar de anime. Lindos recuerdos para la gente de Papacha Fansub, dice. Ah, Papacha, sí. Sí. Yo vi un par de capítulos de Evangelion y vi Carecano de Papacha. Así que sí, lo recuerdo muy, muy bien. Saludos, amigo. Saludos. Y el Nahuel, el Oscar Nahuel, dice: qué buena idea, clap, clap, clap, dice. Gracias. Sí, y obviamente nosotros queremos hacer esta misma experiencia con gente de Argentina, con gente de Colombia, con gente de otros países, así que ahí a futuro lo vamos a estar repitiendo. Pero, sea como sea, con lo que venga el futuro, de por sí quiero decir, Japo y Chibi, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en Otaku no Shoujo. Al contrario, bueno, gracias a ustedes. Gracias. Sí. Fue muy, muy entretenido esto. Fue muy, muy, muy, muy, muy entretenido. Y especialmente a ti, Japo, porque como no habíamos hablado nunca por micrófono, fue... ¡Wow! 20 años y se cumplió el milagro. 20 años. 20 añitos, sí. Y aquí andamos todavía. Igual de rabo verde que siempre. Sí, amigo. ¿No se quiere aprovechar de mandar algún saludo o algo así? Pues saludo a todos los exintegrantes de la conferencia que vengan esto. Un saludo... Un saludo muy especial a Nagiko y a Minako, Por cierto, si hay un link donde lo puedan oír, si puedas mandar. Sí, sí, claro que sí. Sí, para poderlo compartir con ellas. Y también saludo a toda la gente en Chile que oye a mi gran compadre de Burpan. Que no lo saludé como era mi costumbre aquella en la Confebs, porque no es correcto hacerlo al aire. Aquí, amigo, un su sape. Sí. No, el sape, y aparte yo siempre lo saludaba con la onomatopeya. Sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, ya. Sí, replicarlo en voz no hubiera sido tan bien. Sí, muy Animaniacs. Sí, el sultán del gas, me decía mi buen amigo. El mismísimo sultán del gas. Y aparte, aunque hubiera querido, no tengo nada a la mano que esté carbonatado, entonces no me hubiera salido. No hubiera yo hecho honor. No, el honor de haber estado con nosotros, amigo. Yo estoy muy contento. Gracias, Jamón. Y Chivigo, usted sabe, no va a ser la última vez, te va a esperar un tiempo más porque se viene el episodio de Ranma con las películas a futuro, sí o sí, así que... ¡Yay! Ay, la verdad, muy divertido, tiene rato que no me reía tanto. Muy bien, eso es lo importante, que lo hayan pasado bonito, sí. ¿No es cierto, Pau? Sí. Además, y yo perdón extrañaba por el cotorreo con Jamón. Perdón, Pau, ¿qué? No, dale, después solo quería decir perdón por preguntar por Puebla. No te preocupes, es una aportación a la cultura latinoamericana. Ahora conoces Puebla Angelion. Puebla Angelion, exactamente, es un aviso y una advertencia. En serio, señores, sí es la ciudad de Los Ángeles, pero son Los Ángeles de Tokio 3. No le muevan. Bueno, no lo toquen ni con un palo. Exacto, no, tóquenlo con palito porque son animales malditos. Ya, eso ya lo saben. Luego, ahora sí que luego no chillen, no digan que no se les advirtió. Saludos a Puebla, maravilloso aquí. Saludos, poblanos, ya saben lo que se les desea. Oye, el próximo episodio de Tacno Chioso se viene muy muy bueno porque vamos a hablar de... ¿Qué decir, po? Una cosa tan ecchi y al mismo tiempo que generaba tantas risas. Una serie que actualmente estaría completamente funada en nuestro país, pero los buenos recuerdos se mantienen ahí. Sorry que lo diga, pero cuando yo la vi me cagaba la risa, man. Y creo que todavía sigue siendo un fenómeno que mucha gente le tiene todavía cariño, porque vamos a hablar de Golden Boy. Solo reiré. Sí, vamos a hablar de Golden Boy. Y quiero volver a repetir que queda muy muy poco para hablar de Sailor Moon S. Se dice en el otro episodio de Sailor Moon acá en Otaku Noticias, así que tenemos mucho, mucho de qué hablar, ¿no es cierto, Pau? Sí, sí, creo que llevamos demasiadas horas invertidas en Sailor Moon y como que nunca, siempre nos falta tiempo, es cuático. Sí, mucho, hay gente que decía, uy, van a hablar tanto de Sailor Moon. Amigo, por favor. Así que eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Chioso. Adiós. Este bello y hermoso episodio se lo dedico a toda la gente que conocí, que todavía conozco y que están perdidos en el universo de la Confeo. Fueron grandes, chicos. Saludos a todos. Adiós. Chaito. Bye. Bye.